Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria del día de la fecha. Nos vamos a poner de pie para izar la bandera. Vamos a pedir al concejal Carlos Rosa que hice la banda. Gracias. Con la totalidad del cuerpo presente, vamos a iniciar este tratamiento extraordinario. Le vamos a dar estado parlamentario a un proyecto de ordenanza presentado por la concejal Gabriela Negri. Vale aclarar que si bien este proyecto no merece audiencia pública y doble lectura, ha decidido, la concejal, que es la que presenta el proyecto, la autora del proyecto, que se pueda dar una instancia de diálogo entre los vecinos y las instituciones intermedias con el Consejo Deliberante. Por tal, la modalidad que vamos a adoptar es la misma que en una audiencia pública. Vamos a tomar un tiempo de 10 minutos para hacer uso de la palabra. El vecino que sea de la localidad, que sea de Capilla del Monte, porque es una ordenanza que habla sobre el ejido municipal, sobre Capilla del Monte, por tal, nos incumbe a los capillenses, a los que habitamos en Capilla del Monte. Para ello, vamos a hacer un pequeñísimo cuarto intermedio y le vamos a pedir al secretario que tome nota sobre aquellos vecinos que quieran hablar. Le van a decir al secretario, van a levantar la mano y van a hablar con él para anotarse, para hacer uso de la palabra. ¿Les parece bien? Y solamente otra aclaración más, solamente que el tema que nos atañe es este de la utilización del espacio público por parte de los artistas callejeros, y nos vamos a dedicar solamente a este tema, no pudiendo hablar de otro que no sea este. Los concejales vamos a escuchar y después, bueno, vamos a debatir entre nosotros y las propuestas que salgan de acá, por supuesto que van a ser contempladas. Si les parece, hacemos un pequeño cuarto intermedio, así se anotan con el secretario. ¿Secretario? Vamos a continuar y le vamos a pedir al secretario que le dé lectura al proyecto de ordenanza. Proyecto de ordenanza, arte callejero. Visto las actividades artísticas y culturales desarrolladas de manera informal, con y sin ánimo de lucro, por artistas en espacios públicos dentro del ejido municipal de la localidad de Capilla del Monte, tales como músicos solistas o en grupo, mimos, estatuas vivientes, marionetas, teatro, globoflexia, pompa de jabón, malabares, danza, pintura, dibujo, entre otras. Y considerando que en los últimos tiempos en nuestra localidad hemos visto la presencia de personas sin identificación que realizan este tipo de actividades en la vía pública, a veces en forma coercitiva, que en algunos casos generan temor en los ciudadanos y turistas que nos visitan, lo que genera una sensación de desprotección e inseguridad en los transeúntes y conductores que circulan por el radio urbano municipal de nuestra localidad, o que en ocasiones, por el lugar de ubicación, horario, aparatos amplificadores de sonido en que son desarrolladas, impiden la normal circulación vehicular y peatonal o provocan molestias que exceden el marco de la normal tolerancia entre vecinos. Que el espacio público debe ser un ámbito de convivencia y encuentro para la ciudadanía, donde el arte forma parte de la vida de la ciudad y la vía pública resulta un espacio para la expresión de los artistas, lo que contribuye a hacer que la ciudad mantenga su vitalidad. Que si bien este tipo de expresiones reflejan un aspecto característico de nuestra localidad, que conllevan aspectos positivos y que son dignos de resaltar, considero que toda actividad en la vía pública debe estar adecuadamente regulada para favorecer una convivencia armónica entre todos los vecinos y turistas que nos visitan. Que ante la ausencia de un marco regulatorio específico sobre esta materia, resulta necesario reglamentar de manera específica el funcionamiento, condiciones y requisitos de la exhibición y ejecución de las citadas manifestaciones artísticas, de manera tal que las mismas puedan ser llevadas a cabo sin que impliquen molestias a terceros, a fin de compatibilizar el interés de los referenciados artistas de expresarse con el interés público, garantizando la convivencia pública en los espacios públicos de nuestra localidad. Que ante esta situación resulta necesario avanzar en una regulación de las distintas actividades de índole artístico que se realizan en el ámbito de los espacios de carácter público en nuestra localidad, entendiendo que el espacio público es aquel no abarcado por la propiedad privada, ni estatal o de instituciones públicas, y que pertenece por igual a todos los habitantes de nuestra localidad. Que por lo tanto, el espacio público es aquel espacio que debe ser regido por la autoridad municipal en razón de su poder de policía y no pertenece al dominio privado particular ni tampoco del Estado para su uso exclusivo. Que es un espacio asequible a todos los ciudadanos en el cual el Estado municipal tiene la facultad y la obligación de regular el ejercicio de actividades que ordenen la vida comunitaria. Que establecido este criterio básico, es preciso saber qué actividades debieran ser reguladas por el mismo, en que el Estado municipal debe ser el garante en la seguridad y libertad de los ciudadanos y sus derechos en el espacio público. Que las actividades particulares de expresión artística realizadas en la vía pública por una o más personas que afecten la relación de convivencia entre los vecinos de la ciudad deben ser reguladas por el municipio de manera específica, dadas las características que las mismas reúnen, debiendo para ello la administración municipal garantizar el registro de las personas que usufructúen el espacio público por su cuenta, como asimismo la comprobación de sus antecedentes personales. Que las mismas son actividades de carácter público, en algunos casos solo producidas como una forma de promoción del trabajo personal del artista, otras, la mayoría de las veces, con intenciones de obtener un beneficio económico, pero en ambos casos se hace uso del espacio público en análisis, por lo que vale entonces su regulación. Que en definitiva, no existiendo antecedentes de legislación que contemple la actividad de los artistas callejeros, resulta oportuno y conveniente fijar el marco normativo regulatorio que garantice su normal desenvolvimiento con el alcance antes expresado. Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Entiéndese por arte callejero aquellas expresiones artísticas de toda índole que tengan como espacio de realización la vía pública en el eje urbano de Capilla del Monte y que son efectuadas por una o varias personas de forma provisional o ambulante y que no requieren de infraestructuras, escenarios u otras instalaciones análogas, no teniendo por sus características la consideración de espectáculos mayores. Artículo 2. Establece que las actuaciones de carácter artístico, tales como mimo o globoflexia, música, teatro, malabares, dibujo, pintura, con o sin ánimo de lucro y otras análogas, que pretendan llevarse a cabo en el dominio público municipal, tanto de forma individual como en grupo, estarán sujetas a previa autorización municipal. Artículo 3. En todo momento deberá garantizarse que las actuaciones y expresiones artísticas autorizadas mediante esta ordenanza no supongan molestias o riesgos para los usuarios de la vía pública, debiendo respetarse el nivel de decibeles establecidos en las ordenanzas vigentes, no pudiendo disponerse en la vía de elementos que entorpezcan gravemente el tránsito, generen ruidos o altos niveles sonoros u otras molestias, no permitiéndose para el ejercicio de estas actividades la participación de menores de edad y animales, ni el uso del fuego, elementos punzocortantes o elementos que supongan riesgo para los transeúntes o vehículos, no estando permitido además la utilización de cualquier tipo de elemento de amplificación de sonido o de cualquier instalación para suministro de energía eléctrica. Artículo 4. Establece que las ocupaciones de dominio público para la realización de las manifestaciones artísticas reguladas en la presente ordenanza se llevarán a cabo en los lugares autorizados desde las a determinarse hasta las a determinarse, sin excepción. Artículo 5. Dispónese que para ejercer las actividades de arte callejero, los interesados deberán realizar la inscripción en un padrón habilitado específicamente por actividad en el área respectiva del Departamento Ejecutivo Municipal, debiendo el mismo contener la habilitación específica para la actividad desarrollada, otorgada por el área, en la que la persona dejará constancia de su solicitud, datos personales, certificado de antecedentes policiales y judiciales de manera excluyente, domicilio o lugar de residencia, medio de contacto y referencias que avalen la necesidad de la actividad. Artículo 6. En el padrón correspondiente se establece un cupo mínimo del 30% que deberá ser destinado a la participación de los artistas locales con domicilio en Capilla del Monte. Artículo 7. Los permisos para el ejercicio de la actividad serán otorgados con carácter personal e intransferible en un número no mayor que se determinará y por el término de que se determinará la cantidad de días, Vencido dicho plazo, se otorgará permiso a los solicitantes subsiguientes que se hayan inscrito en el registro correspondiente. Conjuntamente con la autorización, se entregará al titular de la misma copia de la presente ordenanza. A los fines de obtener el permiso, el solicitante deberá cumplir y acreditar al momento del otorgamiento o de la prórroga, según corresponda, con las siguientes condiciones. A. Ser argentino nativo, por opción o naturalizado, o extranjero con habilitación para ejercer actividades laborales en el país. B. Ser mayor de 18 años de edad. C. Fijar domicilio de residencia comprobable en el territorio de Capilla del Monte durante el periodo de vigencia del permiso solicitado. En el caso de los solicitantes con algún tipo de discapacidad debidamente acreditada por la autoridad sanitaria competente y que cumplan con el resto de los requisitos enumerados en el presente artículo, tendrán prioridad en la asignación de los permisos. Artículo 8. La municipalidad, a través de la autoridad de aplicación de la presente ordenanza, dispondrá de los lugares específicos y del cronograma correspondiente en donde podrán realizarse las actividades por parte de los autorizados, no dándole derecho de ninguna manera a remuneración alguna efectiva por parte del municipio, ni en carácter relación de dependencia y sin que dicha autorización signifique derechos exclusivos sobre el área autorizada y por un tiempo determinado. En el espacio designado únicamente podrá realizarse la actividad objeto de la autorización otorgada y en los términos concretos que vengan especificados en la misma, debiendo ser ejercida exclusivamente por la persona o grupo de personas autorizadas, quedando terminantemente prohibido realizar actividades en la calzada, proximidad a los semáforos y pasos de peatones, así como solicitar retribución en forma compulsiva a los conductores, peatones o conductores. En ningún caso se autorizarán actividades en los ingresos de la localidad situadas en las intersecciones de Ruta Nacional 38 con las calles Pío Coribadino, Fernando Fader, Figueroa Alcorta, Jujuy, Salta, Enrique Muño, Corrientes, Córdoba e Hipólito Yrigoyen o en los cruces de calles de la localidad. Las actuaciones en un espacio determinado se suspenderán en caso de incompatibilidad con las actividades lúdicas o culturales que sean organizadas por la municipalidad o cuenten con la autorización municipal correspondiente. Artículo 9. La persona habilitada deberá portar al momento de ejercer su actividad una credencial visible o la autorización correspondiente con sus datos personales y fotografía otorgada por la autoridad competente. Artículo 10. La autorización se concederá en precario y sin exclusividad sobre el área autorizada, pudiendo ser anulada o modificada en cualquier momento por causa justificada, sin que su titular tenga derecho a indemnización o compensación alguna por ello. El otorgamiento de la mencionada autorización será gratuita, no estando gravada con el pago de tasa alguna por servicios administrativos. La habilitación para la actividad cesará después de derecho cuando el dispositorio local se constatase, bien de oficio o a instancia de otros servicios municipales o de terceros, la realización en el dominio público de alguna de las actividades reguladas en la presente ordenanza sin la respectiva autorización. Será inmediatamente suspendida debiendo desalojar el espacio ocupado, labrándose el acta pertinente de infracción e imponiendo al infractor la sanción de apercibimiento escrito, siendo girada las actuaciones a la justicia administrativa municipal de falta por sus efectos, e invitándola al contraventor a regularizar su situación mediante la realización de los trámites previstos en esta ordenanza para el otorgamiento de licencia respectiva. Para la hipótesis de la detención de la reincidencia de la contravención descrita en el caso anterior, además de proceder conforme a la ley establecida, se formulará la correspondiente denuncia, labrándose las actas de infracción correspondientes, elevándose las actuaciones para su instrucción y juzgamiento por ante la justicia administrativa de falta, e imponiéndose como sanción pecuniaria por la residencia y la contravención, una sanción económica de multa con un mínimo de, a determinar, unidad económica monetaria y un máximo de, a determinar, unidad económica monetaria, todo sin perjuicio de acciones civiles y o penales que correspondieran y por lo tanto no se le autorizará para celebrar este tipo de actividades en el dominio público a partir de la fecha de la infracción constatada. Artículo 11. La municipalidad debe implementar programas de capacitación turística a los solicitantes de los permisos, buen trato al ciudadano acerca de la forma de ejercer la actividad y la educación vial, lo que una vez implementado será la condición necesaria para el otorgamiento del permiso y la la continuidad con la actividad. Artículo 2. Designase como autoridad de aplicación de la presente ordenanza la Subsecretaría de Cultura o la dependencia que en el futuro la reemplace. Artículo 13, de forma, Capilla del Monte, 4 de febrero de 2016. Bueno, vamos a cederle la palabra al autor del proyecto, al concejal Negri. Sí, señor presidente, vecinos, lo primero que quiero hacer es agradecer la participación de todos ustedes. Creo que estas instancias son muy importantes, donde podamos entre todos construir en un proyecto donde todos nos sintamos expresados y donde la convivencia social sea armónica y en paz. Quiero aclarar brevemente, presidente, que debido a los hechos que sucedieron en los últimos días y que son de público conocimiento, luego de haber participado en la reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana, de los cuales muchos vecinos que lo integran están aquí, representantes de los centros vecinales, Asociación de Comerciantes, Cámara de Hoteleros, Fuerzas de Seguridad Locales, luego de haber participado de esa reunión y de haber escuchado todas las opiniones y las preocupaciones que allí se manifestaron, pensé que era un tema que no se podía dejar pasar, que nosotros como concejales, como representantes de los vecinos, no podíamos dejar pasar para debatir y para expresarnos y encontrar un proyecto que nos contenga. Y en ese sentido quiero agradecerles. Ustedes saben que la Ley Orgánica 8102, en su artículo 22, permite que aún estando en receso, porque el Consejo comienza sus sesiones ordinarias el 1 de marzo, el artículo 22 faculta al intendente o a los concejales, con un tercio de las firmas, a convocar a una sesión extraordinaria. Así que quiero agradecerles personalmente al concejal Marcelo Rodríguez, al concejal Juan José Nieto, al concejal Carlos Rosa y a usted, presidente, que me acompañaron en la solicitud de esta sesión, compartiendo también la preocupación de la necesidad de regular el uso del espacio público y, sobre todo, priorizando la convivencia armónica y en paz de todos nuestros vecinos. Quiero decirles a todos que en estos días he escuchado y he leído muchas manifestaciones que no se ajustan para nada a lo que es este proyecto. Este proyecto es un anteproyecto que el Consejo Deliberante lo estudiará, lo debatirá. Nosotros aquí estamos representando prácticamente a todas las expresiones político-partidarias que existen en nuestra ciudad. Entonces, de manera democrática, una vez que escuchemos todas las manifestaciones de los vecinos, de ustedes, y todas las propuestas, el Consejo decidirá cuándo se reúne nuevamente y tomará en cuenta, en consideración, las propuestas que se consideren, y el proyecto podrá ser modificado. Así que nada más, acá no se prohíbe nada. Acá de lo que se trata es que todos estemos dentro del marco de la ley. Yo voy a seguir, siempre lo he hecho, promoviendo el arte en todas sus manifestaciones. Vengo de una familia donde hay muchos artistas. Tengo un hermano músico, tengo una hermana que es artista plástica, y yo misma en otro momento también he realizado algunas expresiones artísticas. Voy a seguir promoviendo y defendiendo a todos los artistas, pero dentro del marco de la ley. Dentro del marco de la ley, porque ningún derecho es absoluto. Mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Y las normas de convivencia social son lo que nos es tal vez lo que nos distingue del resto de las especies de animales. Que podamos ponernos de acuerdo y cumplirlas. Nada más, presidente. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Usted tiene secretario ahí. La escrita bueno, ¿Va a ser la palabra? Sí. Y un señor que tengo anotado aquí, que no registra domicilio en Capilla del Monte, por lo tanto, conforme la modalidad que se ha implementado para la para esta especie de debate, no se le va a otorgar la palabra por no ser de Capilla del Monte, que es el señor Castellano Orlando. Sí, yo lo entiendo. ¿Qué tal? Buen día, igual me voy a hacer hacia Orlando el permiso. Como leí toda la ordenanza, me voy a presentar, mi nombre es Orlando Castellano. Pero no es de la localidad. No tiene uso de la palabra, señor. No tiene uso de la palabra. Si usted se quiere expresar después que termine este debate, no hay ningún problema. Pero de momento no tiene uso de la palabra. Una pregunta antes de que comience la discusión. Señor presidente, ¿me permite? Sí. Pido que por favor me contesten si el cuerpo de concejales ha autorizado la presencia de policía de civil a la deuda. No, hay policía de civil a la deuda. Sí. Son vecinos, pueden participar. Perdón, silencio, por favor. Son vecinos, pueden participar también de la audiencia, ¿sí? Digamos, la audiencia pueden participar todos. Quienes hagan uso de la palabra tienen que ser de Capilla del Monte. ¿Pidieron la presencia policial? No. ¿Policía de civil? No. Porque el comisario, su comisario regional, me dijo que a pedido del intendente se había hecho Perdón, Mariela, lo que yo creo que acá lo que tiene que primar es el respeto. Entonces, en base a eso no necesitamos ninguna fuerza policial. No podemos prohibir quienes que puedan participar del debate. Y bueno, estarán acá porque el comisario también forma parte de las... ¿Puedo terminar de hablar? ¿Puedo terminar de hablar, Mariela? Por favor, no, por favor, porque... pero el presidente, el que conduce la audiencia soy yo. Por favor. Bueno, comenzamos, por favor, secretario. Le recuerdo que las personas que van a recibir su gran palabra tienen 5 minutos. No. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra la señorita o señora Florencia Caldán. Bueno, mi nombre es Florencia Caldán, soy de Capilla del Monte, de toda la vida. Soy artista callejera. Bueno, leí esta propuesta del proyecto hace un día, te fui por un año y 8 meses. Mis días muy cortos, así que no pude preparar. Así que bueno, estoy un poco nerviosa, pero voy a intentar expresarme y ser sincera con ustedes. Yo creo que este proyecto de ley no está avalando las necesidades del artista callejero para expresarse, para dar una función en el marco de la temporada, por ejemplo, donde todos esperamos la temporada. Me gusta que se pueda debatir y que se pueda armar un proyecto donde estemos de acuerdo el municipio, los vecinos, los artistas, donde todos podamos estar conformes. Yo leyendo este proyecto siento que en realidad lo que se busca no es que el artista pueda expresarse y hacer la temporada, porque nosotros también lo hacemos por una necesidad, como todos, ¿no? Para comer, porque queremos vivir de esto. Me parece que confundieron las cosas con lo que pasó la semana pasada, porque están hablando de que el artista callejero da miedo y causa inseguridad a las personas. A mí me gustaría que ustedes, porque estamos hablando de Capilla y nos conocemos, me gustaría que ustedes me digan si les da miedo o inseguridad una función de títere de Pachicardo, si les da miedo una función de de Pepito, nos conocemos, saben quiénes somos los artistas callejeros. Yo soy Churrasco y Carrasco, hace poco en un ciclo. No me parece que cause ningún tipo de inseguridad y miedo. Después, con respecto al semáforo, a la prohibición de este lugar, nosotros vivimos hace años el semáforo. Capaz que no me conocen porque yo estuve mucho tiempo de viaje, viajando gracias al semáforo. Llegué a Ecuador, quedé embarazada y volví porque quiero tener a mi hijo acá. Y me gustaría seguir trabajando en lo que me gusta. Porque no causo ningún tipo de ruido, no molesto, no trato mal a la gente. Ni siquiera pido dinero, yo hago mi expresión y paso. Entonces que cancelen esto para mí en el invierno, que es el lugar a donde recurro, me parece doloroso, no sé qué voy a hacer. Me gustaría que se pueda avalar esta prohibición, porque dice, ¿no? Que está prohibido directamente. Y bueno, con respecto a lo que creo que no se avala es cuando dice que no se puede utilizar sonido, no se puede utilizar amplificación de voz. Todos sabemos que para... Si yo estoy haciendo una función acá y estamos en la calle, necesito un micrófono. Si no, es lo mismo que nada, es lo mismo que no me den espacio. Después también quiero contarles que esto que pasó la semana pasada, están como avalando que por eso el artista callejero hace ruido, hace molestia, hace... Pero en enero no nos dieron ninguna autorización para hacer nuestro arte en la plaza, ni en la calle de los niños. Entonces nos dejaron sin trabajo en la temporada. Así, capaz que ustedes no lo saben, pero ustedes por ahí tienen la seguridad de su negocio, de su comercio, saben que vienen los turistas. Nosotros también esperamos el turista y queremos dar nuestro arte para los niños. Creo que bueno, que estaría bueno que se pueda seguir respetando esto, que da brillo a la ciudad también, ¿no? Bueno, con respecto al artículo de discriminación, también me parece que con el tema de una persona discapacitada, me parece un poco de discriminación desde mi punto de vista, ¿no? Hacia la persona, porque la persona discapacitada es artista y tiene todos los recursos de él para dar su arte, pero dice que por qué tendría que haber un tipo de exclusividad. De hecho, hay una persona capillense que tiene un tipo de problema físico, pero que nadie lo notaría. Porque él, con su esfuerzo, ir a la silla de artistas. Habla de prioridad. Bueno, silencio. Me parece discriminación de prioridad. Porque esa persona que tiene el problema físico se esforzó y hace lo mismo que cualquiera de todos nosotros que no tenemos ese problema físico. De hecho, ninguno sabe cuál es la persona que tiene el problema físico. Entonces me parece una... Todos los discapacitados tienen prioridad. En todo. Bueno, silencio, por favor. Por favor, silencio. Que está, se está expresando la vecina. El artista, la persona que se esforzó y es igual de artista que... O sea, está dando lo máximo de él en esta expresión. No me parece que sea lindo recibir esa prioridad. Es mi opinión. Sí. Bueno, respecto a la diversidad también, ¿no? Que... No a todas las personas les molesta, o sea, si a las personas realmente les molestara, a todas las personas de Capilla del Monte que hacen malabarista, yo no sé si ustedes nos reconocen a nosotros, a mi compañero Sergio Comunico, él está en pleno invierno de 7 de la mañana a 12 del mediodía en el semáforo, porque lo utilizamos siempre como un trabajo. Nunca fue ir a molestar a la gente. Siempre fue un trabajo y lo seguimos utilizando y nos gusta y nos da vida. Yo aprendí de malabares en la escuela, acá en Capilla del Monte. Quiero que me hace feliz y quiero poder expresarme y seguir trabajando esto porque existe la posibilidad. Porque yo voy al semáforo y me voy a mi casa contenta cuando veo los paneles de mi hijo. No voy al semáforo y me peleo con nadie, ni tengo por qué buscar otra opción. Bueno. Siguiente persona. Bueno, gracias. Gracias. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. De lo que... No solamente que el señor comisario ha sido invitado por el propio consejo a asistir un poco en respuesta a lo que preguntaba usted. Va a hacer uso de la palabra el señor Sergio Espíndola. Buenos días a todos. Agradecer concreto un poco. Nosotros estuvimos, nos reunimos y leímos cada uno fue leyendo el proyecto. Estamos de acuerdo en que se regularice, porque digamos, antes del problema que hubo con estos chicos en la techada, que quiero aclarar que ninguno de los que estuvo ahí era artista local, eran todos chicos de afuera. Entonces, bueno, se pone nervioso, es la primera vez que estoy en una sesión, se van a disculpar. Nosotros lo leímos el proyecto, estamos de acuerdo que se regularice, incluso muchas veces yo, ahora no, pero en otra época de mi vida, no tenía trabajo, iba al semáforo, al igual que ella, conseguía la plata para los pañales de mi hijo, y tenía este problema con el que va, el que se sienta a tomar vino, el que se... O sea, y yo digo, yo me preparo, yo me visto, yo me producto para ir al semáforo, digo, cuidado, es como ella dice, es una fuente de trabajo como un recurso. Me perjudican ellos, pero nosotros, yo no puedo tomar la autoridad de policía y correrlo, porque termino discutiendo con las trompadas. Entonces está bueno que se regularice. Lo que nosotros leyendo el anteproyecto consideramos es que había estado bueno consultar a los artistas locales y de esa forma trabajar en conjunto, porque nosotros hace años, Pachi, Carlos y muchos, nosotros hace años que trabajamos en esto, hace años que hemos trabajado incluso en actividades municipales, ya sea el Día del Niño, en concordancia con cultura también muchas veces, incluso con algunos comerciantes cuando se han hecho festejos del Día del Niño, nos han propuesto trabajar y nosotros lo hicimos sin cobrar un peso, porque queremos nuestro pueblo, porque queremos que el pueblo se nutra y no queremos que se genere una división entre el comerciante y el artista, por cuestiones de gente que viene de afuera. O sea, si nos beneficiamos todos, o sea, trabajando en conjunto y creando un proyecto que nos incluya a todos y que beneficie al artista y al comerciante, o sea, y qué mejor para el comerciante, sabiendo que somos artistas locales, que nos conocen, que conocen a nuestras familias, pensando que somos personas de bien, digamos. O sea, nosotros no vamos a bardear al semáforo, por poner un ejemplo, porque es lo que a mí me da de trabajar. Lo mismo que la plaza, o sea, las veces que nosotros tuvimos el tema la calle de los niños, nosotros nos organizamos y cuidábamos el espacio, cuidábamos de que nadie se desubicara, de que no ocurrieran cosas raras, porque era nuestra fuente de trabajo. Entonces, lo que nosotros nos gustaría que se vieran, que se pudiera dialogar y ver ciertos puntos, como por ejemplo el tema del punto de la amplificación. O sea, nosotros usamos una amplificación. La amplificación que usemos nosotros nunca va a tener el volumen que puede tener una banda, o que puede tener, por un ejemplo, mejor, no tengo nada en contra de ella, la mujer que hace el tributo a Gilda, por ejemplo. O sea, nunca vamos a tener ese volumen nosotros. Vamos a poner una música y vamos a usar el micrófono. O sea, los decibeles que nosotros tengamos siempre van a estar dentro del marco. Nunca vamos a llevar tan alto. Con el tema del otro tema, es el tema de los antecedentes, que a mí me genera una duda de si ese pedido de antecedentes se le hace a todo el artista o es solo para como una especie de control al artista que viene de afuera. Es una duda que yo no terminé de entender ahí, porque digamos, o sea, nosotros no se sabe, yo no tengo ningún problema en traer mis antecedentes, pero si el trámite es tan engorroso como parece ser y que hay que ir pagar, esperar, ese es el tema, es una cuestión económica también, que para nuestro bolsillo no somos, o sea, digamos, hay que ser realistas y que el arte podemos entrar, pero tampoco es que nos da una gran vida, es más que nada una salida, o incluso en mi caso también como una ayuda, yo tengo un trabajo formal y lo hago de pasazo porque me gusta, pero porque también me suma, es un ingreso más que yo tengo. Bueno, eso, o sea, nosotros, y siempre con respeto, o sea, yo creo que acá la mayoría que me ha visto trabajar en algún espectáculo sabe que yo siempre tengo respeto y no trato de no tener conflictos. Si me dicen que tenés que ir, está bien, yo me voy y busco solucionar el tema por otra vía. En cuanto al tema donde se habla también de los espacios, del espacio que va a haber un espacio específico, bueno, los espacios estuvieron, ahora no están, entonces también estaría bueno ver cuál es el espacio que se va a dar y en qué condiciones. O sea, porque también estaría bueno de que, porque nos suma a todos que tuviera un espacio específico, como hay, por ejemplo, en Sardino o en San Marcos, que la plaza tiene un lugar específico donde se hace el espectáculo, que tiene luz, que tiene un sonido, que se le puede dar luz, y de esa forma, incluso para el municipio o cultura, es más fácil controlar al artista que está. Bueno. Bueno, gracias. Gracias, señor. seguidamente le va a hacer una palabra a la señora Karina Ramos. Buenos días a todos. Yo creo que no debemos censurar a nadie en su trabajo, ¿sí? Todos tenemos la posibilidad de trabajar, pero sí ordenadamente y bajo normas y reglas que se deben pautar para todos iguales. Creo que somos todos iguales bajo la ley. Me parece perfecto que se pida antecedentes personales, como también se le está pidiendo a los microemprendedores, ¿sí? Recordemos que hay muchos espectáculos que son para niños, hablo desde soy docente, entonces debemos cuidar y garantizar que el niño va a recibir un espectáculo de una persona que no tiene antecedentes penales o algo por el estilo, que puede perjudicar al niño, ¿sí? Me parece que hay que garantizar también en la niñez. Por otro lado, me parece que en el artículo 10 no estoy de acuerdo. Creo que todo trabajador tiene que pagar su casa municipal, tiene que pagar su impuesto municipal por su lugar que ocupa. Lo hace el artesano, lo hace el comerciante. Creo que todos deben pagar. Quizás el artesano o el artista de capilla podría tener una consideración y pagar algo menos porque es residente y vive en capilla, y no así el que viene de afuera a querer hacer la temporada en capilla. Me parece que debemos organizar los espacios, garantizar los espacios para todos en común. No está bueno ir a la plaza y encontrarse con espectáculos de alcohol y droga. Me parece que no está bueno. Está bueno darles un lugar a cada uno, como cada comerciante tiene su lugar, como cada artesano tiene su lugar, que cada artista tenga su lugar también. Y sí acuerdo con que el semáforo debe ser libre para circular. No deben estar los artistas callejeros por una seguridad tanto para el artista como para los que conducimos, ¿sí? En varias oportunidades quizás quedan entre la luz roja y luz verde, quedan en el medio, se produce más en temporada, obviamente. Así que me parece perfecto eso de que en la ruta que se le dé otro lugar, me parece bien, pero no en la ruta. Gracias. Gracias, Karen. Gracias. Tiene la palabra el señor Gabriel Esquiafino. Buenos días a todos. Bueno, como representante de la Cámara de Turismo, estamos presentes acá y avalando el proyecto o el anteproyecto de la ordenanza con respecto al arte callejero. Sí, por ahí en algunos puntos habría que aclarar, como por ejemplo los certificados de antecedentes penales, que dice excluyente. Eso no significa que sea excluyente hacia la persona, porque por ahí tiene algún inconveniente o tuvo algún inconveniente a futuro de haber generado lo que fuera, y que tenga la misma posibilidad de participar o de anotarse. También el tema de los cupos, hay una ordenanza en San Marcos Sierra como ejemplo, donde dan 5 permisos por una semana y después son renovados esos, cada semana se van renovando esos permisos con una lista de espera o lo que fuera, como para no hacer de esto, porque si no vienen 100 artistas callejeros con los mismos derechos, con las mismas condiciones, reúnen todos los requisitos y deberíamos otorgarle el permiso a 100 artistas callejeros. Eso significa de que prioridad para el capillense, como lo dice la ordenanza, por un cierto cupo, y el resto de los que vengas de afuera con los antecedentes, sí, perfecto, pero que no sea excluyente seguramente para desarrollar su actividad, porque uno no sabe si por ahí en algún momento pudo haber cometido algo y después se recuperó. Y con respecto al tema de el pago o no pago de tasa municipal, no sé si eso es regulable o no, porque creo que todos pagamos derecho o pagamos un impuesto con respecto a ejercer el comercio o ejercer la actividad económica, o como lo queramos llamar. Entonces, en este caso creo que por ahí el artista callejero también debería pagar, no sé si un canon, un abono o algo mensual, como para decir, bueno, está regularizado y está dentro del marco de la equidad con todo el resto de los ciudadanos y de todos los comerciantes que trabajamos en Capilla. Es cierto, le entiendo a la señorita cuando dice que esperamos toda la temporada, todos esperamos toda la temporada, pero no podemos pasar lo que hemos pasado esta temporada con los hechos de que han sucedido en la calle Techada, que han ahuyentado un poco al turista, que no han puesto una mala imagen. Estamos hablando de los artistas locales. Claro, por eso digo, no queremos volver a ocurrir eso, no estamos hablando de los artistas locales. Los artistas locales están identificados y pudo haber o no artistas locales en esa manifestación. No, no hay nada, yo soy una realidad. No había ninguno. Bueno, perfecto, si no hubo ninguno es mejor para Capilla. Pero no es una instancia de debate, nosotros escuchamos a los vecinos, cada vecino se expresa. Básicamente es eso, o sea, nosotros desde la Cámara vamos a trabajar y si nos permite el Consejo Integrante aportar nuestras ideas con respecto para mejorar este proyecto de ordenanza, como por ejemplo la cantidad de permisos a otorgar, el tiempo de duración de cada uno, como tomando ejemplo otras localidades que así lo llevan y están ordenados. Porque siempre desde la Cámara lo que decíamos, Capilla necesita orden. Capilla necesita orden. Y el orden empieza desde ahí. Empecemos con el orden y es una manera de esto de llevar adelante las cosas mejor. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Damián Beta. Buenas tardes, gracias por dejarme expresar. Dado cuenta, quería aclarar para sacar un fantasma. Los artistas que vimos acá, malabaristas, que vamos al semáforo acá en Capilla, no nos gusta lo que ha pasado. No tenemos nada que ver con toda la gente que viene de afuera y va a las plazas a caviar. Nosotros nos retomamos con respeto a nuestra disciplina, por eso entrenamos. Capaz ni vamos a la plaza a entrenar tampoco, porque es incómodo. Y quería más que nada aclarar eso, los que vamos al semáforo en el año y todo, no compartimos tomar alcohol en el semáforo, ni compartimos estar 10 en el semáforo. Si le digo la verdad, los viajeros van 10 al semáforo y trabajan 3. Nosotros están todos boliviales, y después se van. Y siempre nosotros pagamos la consecuencia. En el año la policía nos dijo hasta las 7, siempre como 5 nosotros nos íbamos, por no tener conflicto. Entonces como que me parece injusto que no nos dejen ir, por consecuencia de otros pibes que no se lo toman con respeto a la disciplina. Yo hace más de 20 años que estoy en el rubro del circo, hace 20 años que no Capilla era viviendo acá. Y bueno, quería aclarar eso más que nada, ¿no? Separar las cosas, digamos. Hay gente que nos lo tomamos como disciplina de vida, porque nos gusta. Y hay una camada nueva en Argentina que, bueno, se impuso de moda y no sabe esas cosas. Entonces pasa esto que pasó, ¿no? Yo estoy en desacuerdo que estén tomando una birra con una clava a la mano. Entonces, ¿por qué yo tengo que pagar las consecuencias de un pibe que su vida es otra historia? No quiere llegar a ser artista de verdad, ¿me entiendes? No sé si te entiendes. Entonces, bueno, quería aclarar eso, ¿no? Nosotros los que vimos acá, que somos 6, 7, que vamos al semáforo, yo hace 4 meses que no voy al semáforo. ¿Por qué? Una, porque estoy haciendo construcciones, y otra, porque sé que hay como 15 y terminás peleando. Porque le decís al pibe, no, loco, acá no vengas a tomar cerveza, mandate a la plaza. Y te terminás boxeando. ¿Y qué pasa? Cae la policía, y yo, por defender mi derecho como artista, y no semáforista, porque es una intervención cultural de un semáforo, tengo que comerme el arroz, que me meta mi cana y comerme el arroz del pendejo. Entonces, creo que en Córdoba Capital hace 4 años hice un registro a los malabaristas de la ciudad con un carnet. Se pagaban 25 pesos para sacar a los incaviles. No sé cómo habrá pasado con eso. Yo creo que si ustedes como cultura del municipio quieren organizar lo que es el tema artista de acá, tendrían que hacer un registro, porque nosotros no. Ya está, maestro. Ya está. Ya está registrado. Hace más de 20 años. Está bien, bueno. Le sacaré lo del semáforo, ¿no? Para que todos lo tengan claro. Porque todos los que estamos en el semáforo, estamos en esa movida de todos los pibes que andan. La suma de la función, yo tenía esperanza de tirar función acá en la calle. Me enteré que no dan permiso, igual no sé. Me la dejo de otro lado. Creo que un cirquero es un entretenimiento de la parte turística más cercana a Villa del Monte. No, hace más de 20 años que yo vengo acá y hace unos años que iba acá y siempre hubo circo, siempre hubo arte en la calle. Y hace dos semanas vino un amigo del pueblo donde yo vivía y me decía que su nena quería ver a los payasos en la calle de los niños. Y yo creo que el día que este año no había. Entonces el hombre la tuvo que mandar acá a una batería a su juez de CAE porque no había payasos en la calle. Y eso lo dijo la nena de Lisa. Y para aclarar otra cosa, lo que yo más quería aclarar es eso, como no me tengo sentado en la bolsa, yo entiendo, una historia social, pero no todos los que vamos al faro y tiramos funciones onda, como artista callejero y de sala y de teatro y todo, yo me dediqué a una familia, me enseñaron mis maestros a que lo primero que hay que tener es respeto a la sociedad. Entonces, si yo respeto a la sociedad, mis amigos respetan a la sociedad, ¿por qué tenemos que pagar la consecuencia de unos pibes que lo único que hacen es venir a la capilla, ir al semáforo, hacer $2, tomarse un vino, ir a la plaza, a olvidar? ¿Por qué? Si yo estoy viviendo acá y estoy tratando de respeto a todo el mundo, ¿me entiendes? Bueno, todo el mundo respeto. Yo dejé de laburar a la mañana para poder venir a aclarar esto. Porque realmente nos da bronca que nos digan que no, nos dan bronca a los pibes, ¿me entiendes? Bueno, muchas gracias. Señora Laura Soy. Buenos días. Buen día. Gracias por estar. Evidentemente hay cuestiones en la sociedad que hace falta que nos pongamos en distintas partes, ¿no? Porque obviamente no siempre podemos estar de acuerdo. Entonces hay que tratar de ver la mayoría, el bien común y el beneficio para la mayoría. O sea, eso es vivir en democracia, creo que el tema del orden. Hay muchas palabras que son a veces muy difíciles de trabajar, de decirlas así tan fácilmente. El orden. ¿Qué significará para vos, para vos, para vos, para...? O sea, hay que tratar de debatir justamente todas estas cosas. Con respecto a los espacios públicos, no solamente está el tema de la actuación en el espacio público, sino el tema del sonido. Nosotros tenemos al lado de nuestra casa un espacio donde de pronto hay hasta las 4, 5, 6 de la mañana, ruidos molestos. Yo ya presenté todo una réplica a la ordenanza de espectáculos y bueno, está bueno tener en cuenta que a veces no se puede controlar tampoco actividades que son privadas y que son de comercios, pero claro, el ruido sale igual, ¿no? A pesar de que está adentro de un lugar, ¿no es cierto? Con respecto a los espacios, nosotros también quiero hablar como artesana, yo soy artesana de la Feria Artesanal del Vitorco, que está ubicada en la Plaza San Martín. También yo he escuchado cosas muy feas, un poco a través de estas redes sociales, que ahora tenemos la posibilidad de utilizarlas. Obviamente nadie va a decir no, yo no la uso. Se han referido a nosotros, los artesanos, como mugrosos, como que estamos fumando faso, como que estamos alcoholizados. Yo soy una señora de 55 años, voy a cumplir 56. La verdad que no sé, yo no he visto nunca nada extraño. Han dicho que hacen el amor debajo de los árboles, que hacen sus necesidades. O sea, me parece que es muy triste para nosotros, que estamos también trabajando. Y uno acá visto de la capacitación turística. Hay muchas veces que hay gente que no tiene ni idea de todo lo que uno hace con el turista. Yo, por ejemplo, tejo sandalias. Y yo estoy constantemente agachada probándole a las señoras los zapatitos. La gente viene y dice, ¡ay, eso es un amor! ¿Cómo? ¡Qué dolor que tengo los pies! Y este, y ese. O sea, todas estas cosas que son diarias, porque no es que, ¡ay, oh, bueno, una vez me pasó! Van a ser 7 años que estoy en la Feria Artesanal. Todas estas cosas no se consideran. Quizás ustedes dirán, me estoy yendo. No, porque evidentemente hay muchas cuestiones importantes que nosotros como capillenses, como pertenecientes a una ciudad turística, tenemos que enfatizar, potenciar, llevarlo a lo máximo, como decía Flor, que brille. Resulta que la plaza no se permitió este año hacer nada. Yo conozco a un chico que es compadre mío, que ha cantado durante muchos años con su hijita al lado, y este año fueron y le prohibieron cantar. O sea, un muchacho que canta muy suavecito, o sea, eso es lo que pasa, lo que estamos queriendo decir. ¿Qué pasa con esta ordenanza? Realmente es para que todos tengamos trabajo, se regularice cosas que están mal, por supuesto, obvio, que no se puede hacer cualquier desastre, más vale. Pero no nos queda claro, porque ya nos hemos dado cuenta que no podemos actuar en la plaza. Yo me acuerdo hace 15 años, 16 años, cuando yo vine, había un escenario en la plaza, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Había un escenario, o sea, la municipalidad ponía el escenario con luces y nosotros pasábamos la gorra, ¿eh? No era subsidiado, no era pago. Y todo el mundo estaba feliz con los espectáculos de la plaza. No entiendo cuál es el motivo por el cual no quieren. Yo he escuchado que dicen que después se haga un lío. Bueno, si bailar chacareras es un lío, o sea, evidentemente hay conceptos que hay que tener cuidado. El arte callejero no es mala palabra, chicos, discúlpenme, pero a veces se confunden las cosas. El arte, además, de por sí, es crítico de esta sociedad. Es muy raro que el arte sea, no sé, arroz, col, etcétera. O sea, no, el arte muchas veces pasa que el gobierno, pero a mí me ha pasado, que el gobierno no le ha gustado ciertas letras que cantamos, por ejemplo. Y bueno, pero el artista tiene que expresar justamente fisuras en el sistema, si no, no es arte. Con los periodistas que mal informan. Bueno, silencio, por favor. Sí. Silencio, por favor. Lamentablemente también hay periodistas que están diciendo cosas que no son. Y yo comprendo, la gente escucha la radio para informarse. Entonces, eso dijo. Hay un periodista que dijo, son mugrosos, son hippies sucios. Entonces, por favor, señores, si me pongo una camisita de estas, no soy una hippie sucia, no existen los hippies sucios. No, perdona, estoy hablando. Perdón, no, perdón, no, Horacio, era, por favor. ¿Quién dijo que es cierto? Hay mucha gente que toma alcohol en la calle, pero bueno, no mezclemos todo. Después, con respecto a los espacios, que no haya interferencia en el caminar en la calle. Se hizo una ordenanza, supongo yo, para todas las mesas de todos los bares. Para mí, más inconveniente que eso, imposible. Pero bueno, está bien. Pagan, por supuesto, perfecto. Bueno, pagando, entonces se tiene permiso para estar ahí en la vía pública. Esa vía pública, es de todos, ni siquiera es del Estado. O sea, es pública. Puede también una persona, un turista, venir y ponerse ahí. No, ahora todos tenemos que hacer todo un laberinto para poder pasar. Entonces, eso está bien, ya está. Pero si ahora estamos en un anteproyecto, por favor, como dijo Fíjala, por favor, tratemos de hacerlo con buena onda y juntémonos y cada uno que dé su particular apreciación. Con respecto a la techada, también es otro lugar donde todos queremos trabajar. Nosotros todos queremos trabajar. No, hay dos o tres comerciantes que deciden que estén tal o cual. Eso me parece que como Estado, y no está bien, chicos. O sea, los comerciantes están bien, por supuesto, tienen todo el poder, pagan un montón de plata para estar todo el año en la techada, genial. Pero el gobierno tiene que ver, más o menos, si está dando posibilidades a todos. Porque es muy injusto, que porque es amigo, porque le gusta, eso también estaría bueno regularlo. Y bueno, y con respecto a la conducta, hay gente que organizó eventos acá y no está claro todavía qué pasó con ciertos presupuestos. O sea, ¿qué hay que tener una conducta intachable? No sé, hay gente que hizo negocios. Yo me acuerdo de haber participado en la techada y al chico que organizaba le dijeron que no podía organizar más porque se quedaba con un cuento. Entonces, ojo con esto de la conducta. O sea, vamos a analizar uno por uno a ver qué hace con los presupuestos del gobierno. Entonces, sería lo lógico. Bueno, por último, eso de los lugares. Por favor, la plaza, los artesanos, los microemprendedores. Está muerta la plaza. Nosotros, está buenísimo cuando hacen cosas allá en el predio Suárez, cuando hacen el restaurante, está perfecto, está todo bien. Pero en la plaza no hay nada. Entonces la gente está ahí aburrida y no le pasa. Hay gente que no quiere ir a comprar, porque no es necesariamente nosotros estamos comprando mi artesanía. La cuestión es que es un paseo. Todas las plazas en los pueblos son hermosas. Esta plaza no tiene vida. Tengan en cuenta, estamos trabajando todos los días ahí. Pueden escucharnos porque nosotros opinamos. Tenemos, creo, bastante conocimiento del asunto. Creo que nada más. Ah, bueno, los malabaristas, por ejemplo, en Francia, y esto no quiero insultarlos, pero hay gente que si viene el Cirque du Soleil o cosas parecidas al Cirque, van todos enloquecidos, ¡ah, qué alucinante! Es el Cirque du Soleil, y pagan 1.000, 2.000, ¿cuánto sale una entrada? Estos chicos se han formado en la misma escuela. No es para desmerecer y decir, estos hacen cualquier cosa. No, mi amor, trabajan todos los días para que les salga ese arte. Entonces, tratemos de reflexionar cada uno ahora cuando se vaya, de decir, a ver, ¿qué entiendo por arte callejero? ¿Qué entiendo por un artista? ¿Es un pobre infeliz que está en la calle pidiendo plata? No, chicos, por favor. Entonces, cambiemos muchos conceptos que estamos teniendo acá en Capilla y que nos sentimos con mucho dolor en el alma. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Jorge Alde Herrera. Gracias. Bueno, yo represento a la Asociación de Comerciantes. En primera instancia quería reflexionar, compartir con ustedes, que me parece auspicioso la posibilidad de que se haya instalado este espacio de debate para escuchar a las diferentes expresiones. Y es bueno para los señores concejales, que son los que van a tener que tratar este anteproyecto, escuchar todas las voces. Estar escuchando a los representantes, artistas, callejeros, y hasta empecé a reflexionar de que es bueno por ahí empezar a contemplar un espacio que tiene que ser regulado, no solamente por una cuestión de proteger el espacio público o garantizar el uso debido del espacio público, sino también para proteger y resguardar los derechos de los artistas callejeros que merecen tener una expresión. Merecen que sea respetada esa expresión cuando ellos eligieron su arte como medio de subsistencia. Y en ese aspecto, este anteproyecto, más allá de que por ahí podemos enriquecerlo, y creo que este debate o este diálogo apunta a eso, es importante porque se empieza a instalar en nuestra sociedad el debate sobre el uso debido del espacio público. Y el uso debido del espacio público, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, no es solamente regular el arte callejero, porque entonces sí yo lo consideraría discriminatorio, sino que sería regular un montón de aspectos más, como es el uso debido de que no haya carpas en donde no tiene que haber, el uso debido mismo también de muchos de nosotros de respetar las normas de tránsito. Entonces, si cuando vamos a tratar esto, y cuando van a tratar con los señores que nos representan esto, creo que no tienen que perder el norte de esto, que necesitamos recuperar el espacio público para que lo podamos visitar todos los vecinos de la ciudad y todos los turistas que vengan. Y en ese aspecto me parece que es una norma que, más allá de que hay algunas cuestiones técnicas que ahora me gustaría contar, para ver si lo puedo considerar, es una norma que protege en principio a aquellos artistas que están acá, y que agradezco al menos en lo particular, porque me enriquece poder escucharlos, igualmente yo, que me enriqueció poder escucharlos, me parece que tenemos que protegerlos, porque son los que están todo el año con nosotros. Y me parece que lo que tenemos que lograr es un ámbito, o mejor dicho, garantizar desde el Estado ámbitos de convivencia pacífica y armónica para todos. Y que todas las expresiones, especialmente las culturales, tengan su espacio. Lo que pasa es que, y esto lo considero, no vamos a lograr esto si no hay una legislación ninguna. Desde este punto de vista me parece oficioso la propuesta normativa, y me parece oficioso que haya, se dé el marco de este debate para poder un poco escuchar a todos y que entre todos podamos construir soluciones que nos alcancen a todos y de las cuales todos estemos satisfechos. Yo no voy a extenderme mucho más que en el tema en el específico, que es cuestión técnica, en el tema de los antecedentes finales. Me parece que si no tenemos claro para qué lo pedimos, puede ser un instrumento de persecución o no. Me parece que en esta frente, la única funcionalidad que veo esta exigencia, que yo no veo porque producieron esto, es de los antecedentes penales, que es solo exclusivamente para ver si algún artista que se quiera registrarse y demás, tenga algún pedido de captura, que muchas veces pasó no con los artistas, sino muchas veces en nuestra comunidad convivía gente que tenían pedido de rebeldía por captura, por delitos, hechos violentos. Es solamente eso. Si es para eso, bienvenido sea. Si es para, no puede ser, porque aparte tiene que referir al principio de inocencia. Entonces, una persona, si tiene una causa en trámite, entre tanto no se ha condenado, eso no puede ser requisito negativo para no darle el permiso. Entonces, si tenemos en claro que los antecedentes penales, que no son judiciales o policiales, son penales, es solamente para ver si quien está proponiendo no tiene un pedido de captura, que entonces sí tendría que arbitrarse los medios, me parece que lo demás no tendría que ser ningún instrumento como para impedir que esa persona pueda desarrollar su actividad. El otro punto importante me parece en el tema que no está muy claro el artículo 10 que habla de las sanciones. Cuando se hace una ordenanza tiene que estar muy claro la sanción para saber a qué me tengo que atener. Y no se contempla un hecho muy, que creo que lo vamos a compartir todo, un hecho muy importante, que es aquella persona, si se llega a sancionar esa ordenanza, que no cumple con la ordenanza, ¿cuál es la sanción? Porque se habla de multa, pero no se habla de una sanción que está dentro del código de faltas, que es el decomiso, porque hay muchas actividades que yo veo que son riesgosas, como manejar elementos de uso constante, hacer malabares con fuego, y eso, si uno constata la infracción, está la norma, tiene que haber una sanción que tiene que ser el decomiso, y esto es lo que yo propondría, de que, porque si vamos a estar todos, ponernos de acuerdo con una norma como esta, me parece que tiene que ser clara. Los derechos que tenemos nosotros, los vecinos, los que practican el arte, por eso me parece que hay que promocionarlo, y también tenemos que ser claros en qué pasa si no cumplimos con esa norma, cuál es la sanción. Y la sanción tiene que ser concreta. No porque haya sanción, sino que tiene que ser concreta para saber a qué me atengo. Entonces, eso quería mencionar. Y bueno, un poco a agradecer a todos, y me parece que esta norma tenemos la oportunidad para dos cosas. Primero, en específico, para tratar de proteger a nuestros artistas callejeros y darles los derechos para que, como muchas personas acá relataron, en tanto del año, asegurarle que tengan el derecho y que no se opaque o no se vean perjudicados porque vienen 10, 20, 40, como sucedió con los hechos que son públicos, que metieron a todos en la misma bolsa y uno se instala en las redes sociales una casa de bruja, cuando me parece que hay que diferenciar la paja del trigo. Eso por un lado. Por otro lado, no quedarnos solamente con esta ordenanza, sino empezar un debate serio de toda la sociedad del uso debido del espacio público, que no solamente que involucra otros aspectos que me parece que vamos a tener que tratar, porque lo que quiere la sociedad es vivir armónicamente y tener todos por igual el derecho de usar el espacio público en beneficio de todos, que puedan coexistir comerciantes, artistas callejeros, vecinos, y me parece que digamos un poco el espíritu de la norma tendría que ser eso. Muchas gracias. la palabra a la señora Mariela Sosa. Bien. Hay dos o tres cuestiones que quisiera referirme. Es una de las que se pronunció la UNESCO con respecto a los artes callejeros, al arte callejero en general y a la artesanía en particular. Propicia la UNESCO, de la que nosotros somos parte por un anexo a la Constitución Nacional, nosotros adherimos a las Naciones Unidas, por lo tanto adherimos al pacto de las diferentes instancias que tiene las Naciones Unidas, en este caso para la cultura, la educación y la ciencia. La UNESCO se refirió particularmente a él. Y esto lo toma la legislatura de la provincia de Buenos Aires para retrotraer el avance que venía llevando contra los artistas callejeros y los, bueno, en ese caso también era contra los vendedores ambulantes. La UNESCO dice que propicia el arte y la cultura, que se pronuncia a favor del reconocimiento de la diversidad de saberes y prácticas culturales como estrategia de descolonización epistemática en pos de la igualdad y la legitimidad del carácter multicultural de nuestras naciones. Creo que nuestros artistas callejeros, como decía Flor, permite que nuestra localidad turística brille. El otro día estaba pasando por la plaza, me encuentro con un súper saxofonista. Entonces lo acerco, como hacíamos antes, a la chica que tiene la coordinación de la feria. Le digo, mira, él está con los nenitos, que están juntando la plata para irse, se va esta noche, le falta una poquita plata para el boleto, querría tocar. No tenemos permiso para nada. No tenemos permiso para que toque y cante nadie. Claro, yo me he dado cuenta, porque no salgo mucho últimamente, que en la plaza estaba muy triste. Me di cuenta de que faltaba eso. Faltaban los payasos, faltaban los músicos, faltaban los bailarines, faltaban los pintores. Bueno, por suerte está esa señora que hace pintar a los niñitos. Pero, digo, sí están los... voces inflables, los carritos. Que me parece bárbaro, está todo bien. No voy a ir en contra de eso que da un dinero a la municipalidad. Está bien. Pero creo que, por otro lado, deberían pensar si se va a, como se pasó hasta ahora en la temporada, que creo que se revierta en corto plazo, porque todavía queda un mes y chirola. Espero que se revierta, simplemente que no hay música en la casa. Digo, no me parece que podamos autotitularnos ciudad turística si estamos corriendo todo lo que para el turista puede llegar a ser gratis. No es lo mismo la recaudación que tiene un músico que trabaja la gorra, un payaso que trabaja la gorra, como para poder pagar un canon. O el canon tiene que ser muy mínimo, porque esa es la gorra. Y sabemos lo que viene en la gorra últimamente. Las gorras son, hay espectáculos que dicen una gorra de responsable. Una gorra de responsable es por lo menos 50 pesos. ¿Quién pone 50 pesos en la gorra de un artista callejero? ¿Cómo le vamos a pedir un canon? Y si no, fíjense qué canon. La otra cosa que quería decir, por favor, ya que esto es un preproyecto, que en el preproyecto participen los artistas de Capilla del Monte. Participen, que sean citados y sean convocados y se tome en cuenta la palabra de ellos. Porque están rigiendo la vida de ellos, ¿no? Corta. Por otro lado, ¿cómo se hace en mi casa? No. Cuando vayan a reunirse a redactar la consulta. Cuando vayan a reunirse para hacer el proyecto, que participen los artistas callejeros. No. Bueno. Silencio. Por favor, silencio. Silencio. Se está expresando Mariela, por favor, la vecina acá, que termine la. Para los distintos sectores de la sociedad, se ha tomado en cuenta la palabra de cada uno. Y me refiero, por ejemplo, a la cámara hotelera, al grupo de comercio. Se ha tomado en cuenta y se ha participado en las reuniones de elaboración de las legislaciones que tienen a ellos como sujetos. Estos son sujetos de esta ordenanza, de este proyecto de ordenanza. O sea, tal como se hizo con otros sectores de la sociedad, que se haga con ellos también. Otra cosa que quería destacar, el tema de antecedentes, y coincido con lo que el señor Herrera lo dijo recién. ¿Qué pasa con la persona? Coincido con lo que decía. ¿Qué pasa con la persona que tuvo un momento feo en la vida, que delinque y ahora está recuperado y trabaja y su trabajo es el arte? Porque tiene antecedentes y no va a poder trabajar, pero que eso tiene que reverlo. Tiene que reverlo, no sé cómo. Por otro lado, me parece terrible que nos pongan en la situación de pobres contra pobres. El pobre que no es de capilla no puede laborar. Nuestro país tiene una libertad de circulación. Tenemos derechos al trabajo. Si no, vamos a tener que prever. Y en el caso de los locales, si no destinamos, y no tiene que ser un lugar para trabajar hoy, pasado mañana no, y hasta dentro de 4 días no podés, la plaza es inmensa. Yo he visto 10, 12 expresiones artísticas en determinados momentos. Y no se molestaban entre ellos, y la gente participaba de cada uno de ellos. Entonces, veamos la forma. Si no, se va a tener que prever qué lugares pagos se les da a esta gente que trabaja de artista, porque son artistas. ¿Qué solución tiene la municipalidad para que, si no les damos la posibilidad de trabajar todos los días en temporada, tengan una remuneración? Bueno. Bueno, sí, ¿ya está? Gracias, Mariela. Tiene la palabra la señora Norma Cavici. Nací en 50 años. Es la primera vez que nosotros firmamos estas cosas que se hacen, no hay un orden, no se respeta. La plaza no se puede. Yo vivo de la plaza a una cuadra para abajo. Pasar por la plaza a la noche, imposible, señores. Y no me digan que no, porque yo lo vivo y lo paso. Están tomando, están drogados, orinan en cualquier lado, y no me digan que no. Y nadie se atreve a decir que no, porque yo lo vivo. No, yo no, mentira, no. La plaza no es mala, la plaza aquí no se puede trabajar, si es en una feria Bueno, silencio, por favor, porque está hablando. No, está hablando la señora. Porque esto es un caos. La plaza no es más que cuando era con nosotros, porque yo soy una sector. Y yo iba a jugar a la plaza, mi padre iba a sentarse de él, y ahora no puedo ir nunca más. Es que no hay nada. Silencio, por favor. Ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, ni en uno. Y no me parece loco, yo paso para ir para mi casa. Yo tengo vehículo, pero a veces me gusta pasear. Cuando voy y digo que el señor que cuida la casa no hace nada, que no se encuentra, todo eso, cuando hace esas cosas, yo voy y lo digo. Porque me gusta este pueblo. Yo nací acá, amo este lugar, pero ya esto es un caos. Lo que pasó en la Quechada, yo no le he hecho la culpa a nadie porque yo no vi. pero eso no puede volver a pasar. Yo creo que las personas residentes tienen derecho a trabajar en paz. Los demás se tienen que ir. Esto es así. El 25 de mayo se ponen a dormir. A la noche duermen el 25 de mayo, duermen en la plaza, orinan en cualquier lado. El otro día yo pasaba con mi hija por la Escuela Nacional, había un señor del otro lado defecando. ¿No se puede pasar? Por favor, ¿dónde vivimos? ¿Sí? Cada uno tiene derecho a vivir como le gusta. Mientras y cuando que no molesten a los otros, ¿no? Esas son las reglas de la democracia. Yo creo que los residentes de Capilla pueden tener un lugar, pueden ser, pero los de afuera se tienen que ir, señores. En San Marcos, ¿se fijaron los vuelos que está San Marcos? ¿Qué era de abril? Vos vas, la plaza está hermosa, los señores artesanos están en una orilla, trabajando como corresponde, porque nadie se está, acá nadie se le quita el trabajo a nadie. Simplemente hay que saber ordenarse. Orden, señores, porque en Capilla no hay orden. Acá vienen y hacen lo que quieren. Ponen el vehículo en cualquier lado, no, cinco minutitos, no, señor. Estacione como corresponde y va a echar como las veces que usted quiere. Acá se hace lo que se quiere, y acá hay un poco de orden, señor. Es hora que ya empecemos a comportarnos y respetar a los ciudadanos también. Porque es un caos, esto es un caos. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde. Yo lo lamento mucho, pero es real. Y yo no voy a pagarle a nadie que no trabaja, porque yo trabajo, yo aparte de ser de Capilla, yo tengo un comercio. Y trabajo las 24 horas y 10 horas, doctor, para hacerme una moneda. Y yo, ¿querés que te interese a vos porque no te puedes trabajar? No, por favor, no trabajas. No, señor, yo, si para eso te pones todo lo que te tengan que pagar, también lo veo bien. Porque nosotros, como comerciantes, ponemos mucha plata a los mensajes. Y ustedes, por lo tanto, también no digo que como nosotros, que no, tampoco lo puede ser. Pero una moneda, sí, señor. Ustedes quieren tratar, paguen lo que le corresponde como nosotros. Y otra cosa más, la plaza se tiene que ordenar. Porque eso, están los señores artesanos, están los señores que viven de eso, que yo los apoyo porque hacen cosas maravillosas. Pero hay otro sector que no tiene vida. Porque ahí los señores fuman, pasan. Los chicos no los pueden llamar a la plaza. Vas al bañar y tampoco. Si los corren de la plaza se van a bañar. Entonces estamos lo mismo. Se tienen que ir de cabeza, señores. Esto es simple y claro. Hay que apoyar a la policía, que hacer una ordenanza para que la policía, con la ley de convivencia, pueda sacar a los señores al cabo. ¿De dónde son? ¿De Buenos Aires? ¿De Puerto? Bueno, que son de dónde son, si no son de la plaza. Yo lo lamento mucho, pero en realidad es el único lugar que vienen a hacer lo que quieren. Porque nadie dice nada. ¿Hasta cuándo, señores? Hasta que yo mañana voy a tener que cerrar el negocio, voy a tener que irme porque no le voy a poder vender a nadie. ¿Quién me vendía Capilla? Si por todos lados dicen, viste, digo, si soy Capilla ahora, la temporada de febrero, señores, está perdida. Disculpe, no, nadie. No, por favor. Es de artista y todo lo que le corresponde al artista, señor. Pues nosotros vivimos de Capilla. Yo vivo del turismo. Usted tiene que entender, todos los señores que están acá adentro, que nosotros vivimos del turismo. Todos. Y si nosotros no lo tenemos, no podemos pagar la municipalidad, la luz, el agua, y mañana se acabó el negocio. Todos pagamos también. Nosotros también pagamos. Tenemos que colaborar entre todos y hacer las cosas bien. Acá no se trata de pelear. Bueno, silencio. Se trata de que nos trabajemos, consensuemos, hagamos las cosas bien, pero señores, ahora que soltamos hombres. Porque esto es una verdadera vergüenza. Eso es todo, señor. Muchas gracias. Silencio. Por favor, ya está. Silencio. Silencio. Silencio. silencio. Señora, por favor. Señora, por favor. Para el que sigue. ¿Quién sigue? Tiene la palabra la señora Laura. Parate, Laura. Parate. Silencio. Silencio, señor. Señor, por favor, silencio. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Soy de Capilla del Monte desde toda la vida. Elegí quedarme acá. He pasado por muchas situaciones en Capilla. He sido empleada, he tenido comercio. Actualmente soy artesana. Y bueno, como dice la señora Norma, Capilla necesita una orden. Tenemos orden para todo. Por todas las situaciones que yo pasé, comercio, empleado, todo lo demás, tuve reglas, tuve que registrarme en la municipalidad, tuve que pagar mi impuesto y tuve que mostrar quién era y qué hacía. Me parece perfecto que se defiendan nuestros artistas locales. Yo conozco pocos de los que hay, pero por ejemplo, quiero destacar la excelente educación y trayectoria de Pachi Carlos y de Pepito Malatesta, que ellos a mí no me conocen, pero que yo los observo y los he observado en el pueblo y son excelentes personas. Así también hay otros artistas que son muy buenos que no los conozco. Yo creo que la situación acá es el artista que viene de afuera. Me ha pasado de estar en el semáforo y un artista que no era de Capilla, de los 11 o 12 que había en el semáforo, me ha insultado por no darle una propina. Pasó y me insultó. Como me insultó, le pregunté, ¿qué me dijiste? Se volvió y me escupió del auto. Gracias a Dios no me cayó a mí, me cayó al auto. Yo soy de Capilla. Está bien, me voy a quedar viviendo acá. Pero si fuera un turista, ¿vuelvo a este lugar? No. Y no, porque si este se volvió y me escupió, no sé si mañana no mete la mano y me saca algo, si me rompe un vidrio. Entonces, todos vivimos en el turismo. A mí me parece que hay un grupo de artistas que vienen desde afuera porque saben que acá nadie los reprime en nada y hacen quedar mal a Capilla, a los artesanos de Capilla, a los artistas locales de Capilla. Creo que acá el grupo es el grupo que viene de afuera, que hoy o mañana está y que después se va y no le interesa lo que pasa con este pueblo. Entonces me parece perfecto, y como Mariela decía, no la veo, como Mariela decía, sí, me parece muy bien que escuchen a los artesanos, para ir a los artistas. Para eso es esta reunión. Pidieron esta reunión, nos dieron la oportunidad para que podamos todos expresarnos, también a los artistas. Es un anteproyecto, así que están escuchando a todos. Me siento escuchada. Otro tema que quería comentarles hace rapidito, hace muchos años, En una agencia de remises vino a vacacionar un policía, no sé qué, y en una agencia de remises trabajaba un chofer de afuera. Este policía lo reconoce, tenía pedido de captura nacional por asesinato y pedofilia. ¿Y qué pasa? En los remises a veces mandamos a los chicos solos, no sabemos quién es el que está manejando, si es de afuera. Entonces, me parece perfecto el certificado de antecedentes personales. Yo misma lo saco y tarda entre 2 y 7 días, depende de la tarifa que uno quiera pagar. Ahora con internet ya no tarda tanto. Y es para saber justamente si tienen pedido de captura. Lo demás, sí, estoy de acuerdo que si tuvieron algún problema puedan reinsertarse en la sociedad y trabajar. Pero tenemos que saber quiénes vienen a la calle. Gente con pedido de captura, ¿por qué temas? Me parece eso realmente muy bueno. He leído el proyecto y así como se ordenó un montón de cosas en el año, también se está ordenando esto. Supongo que se ordenarán las cosas porque es importante para mí. Me parece excelente el proyecto, me parece excelente que nuestros artistas locales tengan su lugar y lo sigan teniendo. Gracias. Tiene la palabra la señora Susana Saucedo. Buenos días. Bueno, buenos días. Yo soy la tesorera del Centro La Atalaya, cuando vivo acá. Hace muchos años que vengo a Capilla, hace prácticamente casi entre 9 y 10 años que vivo acá, en La Atalaya. Yo veo que Capilla no ha cambiado. No la comparo con los primeros años que he venido. Yo tenía mis escuelas olímpicas en Buenos Aires y un día dije, bueno, sí, este es el lugar. Traje mucha gente a la montaña, mucha gente a recorrer paseos y también llevé gente a la plaza a que vean el arte callejero. Creo que el arte callejero es parte de Capilla, así como son el histórico, como son sus paseos, como ir a determinados pero lamentablemente estos últimos tiempos he visto cómo todo eso se ha ido deteriorando, es decir, ha entrado en una lenta agonía. Yo creo que realmente, como dije, es parte nuestra de la arquitectura, pero tiene que ser reglamentado y proteger a las personas que ejercen ese arte y que son de acá de Capilla. ¿Sí? Protegerlas desde el sentido, creo que un periodo de antecedentes es protegerlo. Creo que darles un espacio a ellos, un espacio, es protegerlos. Creo, es decir, si lo protegemos a ellos, nos protegemos nosotros. Mucha gente, como siempre digo, sabe sus deberes, pero no sabe sus derechos. Entonces, creo que esto está bueno porque es justamente para poner en esa eterna balanza, que es la balanza de la vida, para que esté en equilibrio. Estoy de acuerdo con el anteproyecto en varias cosas. Pero bueno, quería anotar, mientras iban hablando, anoté algunas cosas. Dijeron que había un padrón de artistas, ¿sí? Pero estaría bueno una actualización del padrón de nuestros artistas, ¿sí? Después, si ponemos un padrón de nuestros artistas, ahí va a haber un orden. Entonces, con ese orden se pueden manejar mejor las cosas y ellos van a estar mejor y también vamos a estar mejor nosotros. Creo que es distinto y hay que ponerlos en un padrón transitorio, temporario, a la gente que llega de afuera. Porque yo no estuve esa noche en la techada, pero hubo gente que incluso ha estado, parientes y todo, y dicen que fue uno de los males de un negocio. Nosotros no nos podemos permitir eso. Yo no soy cabañera ni nada, pero creo que todo eso le juega en contra. Le juega en contra al rótulo que nos ponen. Porque ¿saben qué? Es como, ¿vieron cuando dicen en la televisión, es zona liberada? Bueno, creo que Capilla, en ese momento era zona liberada, pero no por la policía. No por la policía. Sino, realmente, es como que se corrió, mira, vas a Capilla, te quedás, te armás una carpa en el río, haces lo que quieras, nadie te controla si tenés antecedentes. Hablamos de antecedentes comprobables y que, digamos, no sean unos antecedentes a entró como dijeron, porque pienso que todo el mundo tiene derecho a insertarse nuevamente en la sociedad. Entonces, en realidad, creo que el periodo de antecedentes tiene que estar. El espacio, como digo, el espacio, vuelvo a reiterar, un espacio cedido, porque está lindo, ¿verdad? Alguien dijo, la plaza está triste. Sí, está triste. Está triste, no van a los de Capilla, yo creo que van a pensar como si mucho no nos dan ganas de ir. Y hace años atrás, no daban ganas de ir. ¿sí? Aunque no compremos nada, porque somos de capilla, pero veíamos los chicos divertirse, todo, pero todo tiene que estar reglamentado. Señores, en la ciudad de Buenos Aires, nadie puede ir a una feria, nadie puede ir a una plaza si no tiene un permiso de cultura y los emprendedores tienen que fiscalizar. Les digo, porque yo viví 3 años en México y cuando regresé, a mí me encantaba hacer duendes. Entonces yo estuve y me fiscalizaron como hacía desde el principio. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una comisión que se dedique a eso. Recuperemos nuestra plaza, recuperemos nuestros espacios. Es verdad que hay gente haciendo necesidades, que se drogan. Eso, todo eso es verdad. He visto, siendo con mi pareja, chicos menores de edad en el semáforo, drogándose, alcoholizándose. Hemos llamado, siempre responden al toque, ¿sí? Y eso no lo estoy hablando de estos días, ¿eh? Lo estoy hablando de mucho más adelante. Yo creo que el semáforo no es un lugar, ¿sí? Porque si nosotros hacemos las cosas bien, el semáforo es peligroso hasta para los que están ahí, ¿sí? Pero creo que si nosotros hacemos las cosas bien y les damos ese lugar para trabajar a alguien que vive de eso, entonces, si bien quizás ellos no saquen lo que sacan ahí, pero va a ser un lugar donde, digamos, nadie se va a molestar. A mí me ha pasado, una señora dijo de que la insultaron porque no dio. Bueno, nosotros no estamos insultados. Es decir, los otros días íbamos y se dio y hasta pisamos un cono sin querer de esos que están haciendo malabares. Pero no es algo que uno se lo pisa. No, estaba el auto adelante. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a frenar para que nos choquen a nosotros? Entonces, el semáforo no es un lugar. Tienen que ser espacios reglamentados. Otra de las cosas, los que llegan, aparte de la evaluación de antecedentes, hay que preguntarles dónde van a residir. Eso lo preguntan en un montón de lados. ¿Dónde van a residir? ¿Cómo van a vivir? ¿Sí? Es decir, en realidad, si yo vengo y tengo 100 pesos y llego acá, ¿qué voy a hacer? Y cuando yo no trabaje, piensen, no lo voy a decir, pero ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que se está grabando en capilla? ¿Sí? Yo los defiendo realmente a estos artistas que tenemos nosotros, porque son parte de nuestro paisaje, como lo es el auditor de los demás cerros. Pero si acá no hay reglamentación, no podemos manejar nada, señores, no podemos manejar nada. Estoy de acuerdo que sí, cuando se hagan estas modificaciones, y todos que les den las palabras a ellos, y que quizás algo que se nos escape a nosotros, puedan realmente ponerlos ahí. Bueno, creo que lo único que me falta decir es que realmente Capilla es un lugar maravilloso y no solamente para los turistas que vienen, sino para nosotros. En realidad, creo que nosotros nos seguimos, nos merecemos seguir viviendo en la capilla que tenemos y no en esa capilla que realmente se ha vuelto en todos estos últimos tiempos. La gente venía y quería ver la feria, estaría artistas, terminado el tiempo. ¿Sí? Bueno, era eso. Muchas gracias. Gracias. La palabra de la señora Miriam Gómez. Le hago un aporte. Vos que decís que viniste y que viste esa capilla hermosa. ¿Sabés dónde estamos los artistas de capilla? 5 espectáculos. Bueno, perdón, señora, hay una lista. Hay una lista. Para organizar la audiencia, hay una lista con gente que se estuvo anotando. Para usar, hacer uso de la palabra. Sí. Tiene la palabra. Bueno, buen día. Felicito como porque bueno, creo que es algo que necesitábamos hace rato. Se habló de la palabra orden en varias oportunidades y parece que dijera algo que da como temor. El orden es lo que nos permite poder convivir y vivir en sociedad. Yo estuve en los hechos que nos acaba de atechar cuando sucedió esto de que avanzaron prácticamente este grupo y fue muy desagradable para los que estábamos ahí, para los que somos de capilla frente al turista. Creo que llegó la hora de acomodar esto y celebro que sea de esta forma, que sea de una audiencia donde podamos dar nuestra opinión todos. Los vecinos que tenemos que apoyamos a este proyecto queremos a nuestros artistas callejeros, los apreciamos y los respetamos y son parte de Capilla como somos nosotros. El anteproyecto puede ser perfectible, hay cosas que se pueden instalar, corregir o cambiar. El hecho es que yo me he sorprendido escuchando que no tienen espacio, que no han podido trabajar como corresponde. Me parece que este anteproyecto, que ojalá que se convierta en ordenanza, los va a proteger y les va a dar a ellos también un ámbito respetable para trabajar. Es algo que muchos desconocíamos que no tienen sus lugares y me parece que es injusto para nuestros vecinos. Que después los detalles, si lo pagan, si no pagan, eso se puede mejorar. Pero creo que coincidimos en que necesitamos un orden y que eso nos beneficia, que no estamos en contra de nuestros artistas. Víctor Becaria tiene la palabra. Bueno, mi nombre es Víctor Becaria. Yo participo y fui uno de los formadores del grupo de seguridad donde participamos más de 150 vecinos. Dentro de eso hay organizaciones intermedias. Quiero aclarar algunos aspectos de todo lo que se fue diciendo. No tomé nota porque creo que más o menos todo vamos a hacer memoria. Pero en principio quiero decir que me quedé, que mi familia está acá, que mis hijos están acá, que mi padre, que mi madre también está acá. Siempre hubo ferias, siempre hubo artistas callejeros. O sea, nada tiene que ver este proyecto de ordenanza con dañar ninguno, ni los artistas, ni los artesanos, muy por el contrario. De hecho, en algún momento de mi vida también participé de la feria. También participé de la feria. O sea, hoy, ¿qué nos llevó a todo esto? ¿Por qué estamos todos hoy acá? Algo motivó que todo esto, que era normal, un desarrollo normal dentro de nuestra sociedad y de nuestro pueblo, se transformara en algo extraordinario. Por eso estamos acá. Si no, no lo estaríamos discutiendo, no se estaría charlando. Hoy estamos pidiendo regulación porque antes la regulación se basaba en el respeto. Los ciudadanos, todos, artesanos, no artesanos, artistas callejeros, no artistas callejeros, todos nos respetábamos. Hubo un inconveniente y acá se fue aclarando y está muy bueno que esté la participación de... Yo tengo una empresa, parte de un emprendimiento donde contrato artistas y a veces contrato artistas callejeros también porque me gusta lo que hacen y sirve para mi proyecto económico. O sea, nadie está en contra ni del trabajo, ni de los artistas callejeros, mucho menos de los artistas que viven en nuestro pueblo. Creo que estoy a favor. Creo que tenemos que buscar una regulación. No estoy de acuerdo con que se grabe un canon a un artista callejero que trabaja y que tiene domicilio en Capilla del Monte. Sí creo que hay que grabarle un canon a aquellos que vienen de afuera, sin ningún lugar a dudas. Porque nuestros artistas están acá, aportan al pueblo durante todo el año con su arte, con su desempeño, con su trabajo. Y creo que no es necesario porque aparte de los ingresos económicos, ¿sabes? Yo dije hace un rato, he participado en algún momento de la feria, sé que los ingresos económicos no son altos, no son para pagar cambios. Por otro lado, decía, esto lo generó una situación, digamos, yo creo que el detonante fue lo que pasó en la techada. Pero esto era algo que se venía charlando, por lo menos en el grupo donde yo participo y donde junto con otros más somos creadores, digamos, veníamos conversando sobre esto ya hace mucho tiempo, hace muchos meses. Y no pasaba nada. Terminó en el detonante por no tomar el problema en su momento, terminó en esto que pasó. ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo que pasó en la techada. ¿Y quiénes terminaron? Yo escuché a muchos de los artistas acá, o los artesanos, que dicen, nos vemos involucrados en algo en lo que no tenemos nada que ver. Y qué bueno entonces esta instancia donde alguien reclamaba participación, y creo que justamente este es el primer ámbito de participación. Este es el primer ámbito de participación. Esto es un anteproyecto. Justamente yo hablaba hace un rato con alguno de los artistas y le decía, lo invitaba a nuestras reuniones para que pongan su punto de vista y en qué se puede aportar, porque nadie está en contra de nadie acá, ni nadie quiere que esté en contra de nadie. ¿Saben de lo que estamos en contra? Estamos en contra de que la gente, de que ni siquiera si alguien quiere consumir marihuana en su casa, tomar alcohol o lo que sea, o en un lugar donde no le afecta a los demás, no nos importa, porque cada uno puede vivir como se le dé la gana, ¿está bien? De lo que estamos en contra es de que orinen en la plaza, de que defequen en la plaza, de que se bañen desnudos en el río, donde yo tengo una nena de 4 años, por ahí alguien tiene su cultura que no le importa, que le parece bien, que está bárbaro, pero vivimos en una sociedad. Entonces, después no va a esa sociedad donde vivimos. Si nos queremos bañar desnudos, busquemos un lugar donde no haya gente, mínimo. ¿Está bien? O sea, ni siquiera estamos en contra. Si quiere más, perfecto, hágalo, pero hágalo. ¿Dónde no? Sí, perdón, estoy separando las cosas, la ley es lo que estamos en contra, estoy diciendo otra cosa. El tema en cuestión es sobre los artistas callejeros y el... Si es así, si es tu pedido, lo voy a hacer. Acá no estamos en contra de nadie, estamos en contra de aquellos que vienen y violentan a la sociedad. De eso estamos en contra. Estamos en contra de los que violentan a la sociedad. Estamos a favor de los artistas, estamos muy a favor de los artistas locales. Insisto, me crié acá en el pueblo, no vine, no llegué, no es que lo conozco hace 10 años, ni 20, me crié acá, tengo mi hija, tengo mis padres, conozco el lugar, siempre hubo artistas, nunca hubo ningún tipo de inconveniente con los artistas, ni mucho menos con los artesanos, mucho menos con los artesanos. Entonces, no estamos hablando de eso. Esto es regular el espacio público para que aquellos que se vieron involucrados en algo que no debían haber estado involucrados, y que la sociedad termina pensando que son ellos, o se tienen que ir a trabajar a otra localidad, porque la municipalidad no les está dando lugar, por todas las situaciones que sucedieron, no le dan lugar, por el lugar no, tienen que dar lugar. Señora, por favor, está... Bueno, nosotros creemos que el permiso se lo tienen que dar, y creemos que esta regulación aporta a eso, a que se lo tengan que dar. De hecho, si hay un registro, Horacio decía que hay un registro hace mucho tiempo, me parece que ese registro también es de artista, porque hay diferentes tipos de arte, debería trabajarse de una manera aleatoria. O sea, que todos tengan la oportunidad de trabajar, y todos tengan la oportunidad en algún momento de presentar su arte. Y no que sean siempre los mismos artistas los que se suben arriba del escenario. Darle la oportunidad, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente eso, yo creo que el proyecto de regular los espacios públicos es bueno, va a aportar a la sociedad, insisto, creo que hay que desarrollar, en el caso este, que los artistas no están pudiendo trabajar en Capilla del Monte, creo que hay que reclamar ese espacio para que puedan trabajar en Capilla del Monte. No estoy de acuerdo con que les cobren un canon, esto es opinión personal, tal vez no lo hago cargo del grupo que represento. En el que participo, digamos, esto es mi opinión personal, no creo que tengan que pagar un canon aquellos que tienen domicilio en Capilla del Monte. Sí creo que tienen que hacerlo los que vienen de afuera, porque vienen a lucrar en un espacio público que sostenemos todos. Entonces, creo que sí. Bueno, para terminar, creo que esto va a ayudar a ordenar, va a ayudar a que aquellos que no han tenido espacio, y insisto, lo he invitado, por lo menos con los que hablé, a que participen de las reuniones, nosotros hacemos aportes. Ahora, nadie redactó el proyecto, Quiero aclarar esto. No hubo nadie de ninguno de nosotros, ni de nuestro grupo, ni del centro comerciante, ni de nada por el estilo, que era redactado el proyecto. Nosotros lo que hicimos fue algo que pedíamos, reclamábamos, los espacios públicos, que se cuiden y que se contemple a las demás personas, nada más. Entonces, nosotros lo que decimos es, sí, barro, esta es la primera instancia. Bueno, perfecto, un anteproyecto. Y se aclaró, si no recuerdo mal, apenas se hizo la presentación, se aclaró que este anteproyecto podía ser modificado y nutrido de otro tipo de expresiones. Pues bien, bárbaro, participemos. Ayudemos a que esto sea algo que nos amalgame a toda la sociedad, que nuestros artistas puedan trabajar, que los vecinos estemos tranquilos y que no se devuelvan a dar situaciones como las que se dieron en hace 10 días, 15 días acá en Cuba. Eso nada más. último orador, el señor Horacio Ruiz, y concluye este, la lista de oradores inscritos. Bueno, buenos días. Para aquellos que no me conocen, yo hace más de 40 años que me dedico a la cultura, voy a hablar como un actor cultural, no como una parte, porque hace 38 años que yo participo de esta dirección de cultura. También he sido director de cultura, director de turismo y gerente de cine. El tema concreto es que siendo director de cultura, yo tuve que crear un espacio que se llamaba la calle de los niños, se llamaba algo que no existe más. Se llamaba y estaba en la calle Diagonal Buenos Aires, entre el 25 de mayo y el 24. Era un espacio que era regulado específicamente por esta dirección. No solamente con los artistas locales, sino con todos los artistas que venían de afuera. Pero prioridad, y no dejan mentir los locales, siempre tuvieron los locales. Todos. Después, este lugar, por X razón, que nunca me quedó muy claro, porque de esto estoy hablando hace casi 8 años, recuerdo que este lugar está en catálogo de la provincia. O sea, si ustedes abren un catálogo y hay espacios públicos para efectuar espectáculos, existe la Casa de los Niños, existe esta sala donde estamos, existe el cine teatro de los niños. El tema de esto es que en realidad los espacios existían, como la plaza, como la Casa de los Niños, como el precio de Gabriel Suárez, y también había espacios dentro de la fechada que se daban a artistas, como un saxofonista, como un estatua. Tengo mis hijos que son criados, nacidos en Capilla del Monte, y mis dos hijos, uno realiza estatua y no es ningún mugroso. Mi otro hijo es licenciado en teatro y no es ningún mugroso. Y este señor que está hablando con ustedes se dedica al teatro hace más de 45 años y tampoco es un mugroso. Porque me baño cada día cuando vengo acá y me molesta muchísimo la expresión de mugriento. ¿Por qué? Porque meten a todos los artistas en una misma bolsa. Y yo no estoy en esa bolsa. Y soy un artista que se mueve desde Capilla del Monte, que ha representado a Capilla del Monte. Y he sido jurado provincial de esa provincia. He representado a Capilla del Monte desde acá por toda Latinoamérica. Y he hecho espectáculos callejeros, pero fui pedir permiso. Y hoy me voy, ahora de gira, me estoy yendo el 20 de febrero a Uruguay y necesito un permiso. Y necesito que la Cancillería Argentina me avale para salir del país. Lo que no entienden los artistas que vienen de afuera es que necesitan un permiso para estar acá. Estoy muy agradecido porque es la primera vez que se va a hacer una ordenanza con este tema, es la primera vez. Pero no se crean que antes no se hacía. Sí se hacía. Sí se regulaba, desde este lugar se regulaba. Y antes también se cobraba un canon. Tengo la autoridad para decir eso porque lo cobraba yo al canon. Pero nunca entró en tarifario. El canon, ¿a quién se le cobraba? A los artistas que venían de afuera, no a los locales. A los artistas que locales siempre se les ha habilitado el cine. Y díganme los que están acá si no es cierto. Y se les ha invitado para hacer un montón de actividades. Por ejemplo, el Festival de Cine. Y hoy nos encontramos con esto que pasó en el semáforo. No estoy en contra, ojo, no estoy en contra de lo que hace el semáforo, no, para nada. No estoy en contra, para nada. El que es local tendría que ir a hacer el semáforo. Sí, señor. Que de afuera tendríamos que saber de dónde viene, porque yo cuando voy afuera me piden: ¿de dónde venís? ¿Qué vas a hacer acá? ¿Cuántos días te vas a quedar? ¿Cuántos días te vas a quedar? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Se entiende cómo es? Y yo he sido artista callejero, soy mimo, funcionario. Entonces, sí, voy a defender al artista, voy a defender al capitalista. Porque soy un capillense. Yo cuando te pedí la palabra, el aula. ¿Sabés qué quería decir yo? Quisiera saber ese periodista, si tiene carnet de periodista, pues yo tengo carnet de actor. Quisiera saber si tiene carnet de periodista y si tiene la altura como para hablar de nosotros los mugrosos. Yo no soy ningún mugroso. Tiene antecedentes. Bueno, es un problema de él. Bueno, pero la gente lo escucha, pero yo, la razón. Eso es lo que quería positivar. Eso es lo que yo quería decir. No, es la primera vez. Hay periodistas. Bueno, no estamos para debatir sobre este tema. Perdón. Perdón, no estamos para debatir esto. Por favor, al tema que nos atañe. Bueno, será en otra instancia. Será en otra instancia. Comparto con vos, pero será en otra instancia. No se dio permiso en la plaza por la cantidad de contravenciones que había en la plaza. ¿Ah? Yo me he ido a sentar desde hace muchísimos años. Yo represento, no me dejan mentir acá, yo represento a los artesanos. En cuanto tengo reuniones con artesanos, ¿no? Que se hagan nuevas comisiones y todo, los artesanos no tienen nada que ver con lo que pasa en la clase. Los microemprendedores no tienen absolutamente nada que ver. Voy a defender que estuve sentado con el señor comisario y con la señora Manuela Ferreira. ¿Para qué? Para proteger a los artesanos y proteger a los microemprendedores. ¿Por qué? Porque se los mete todos en la misma bolsa. Kipis, roñosos, alcohólicos y drogadictos. No es así, señores. Son trabajadores, como somos los que hacemos teatro. Trabajadores, aunque les pese al mundo. Yo me dediqué al teatro, no me dediqué a ningún comercio. Es tan digno como una persona que es albañil. Mi trabajo es tan digno como él. Mi trabajo es tan digno como aquel que tiene un comedor. Nada más. Gracias. Bueno, no sé si algún concejal se va a querer expresar. Sí. Buenos días a todos. Les quiero agradecer la presencia y sobre todo escucharlos. Es muy bueno estos momentos donde podemos concluir y escuchar las ideas de cada uno y sobre todo respetarnos. Yo que quiero decir que seguramente este anteproyecto que presentó Gaby va a tener modificaciones, porque siempre hemos trabajado así, siempre en pos de mejorarlo. Aclarar que acá no está en contra de nadie, ni va en persecución de nadie. Yo soy un convencido de que tenemos que defender a nuestros artistas, a nuestros artistas. Ahora, el que viene de afuera tiene que entender que tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Y que esto no es tierra de nadie para venir a hacer lo que quieran. Yo he visto desde hace un tiempo atrás carpas por cualquier lado, en el río, en el centro, ya era cualquier cosa. En el camping, sin autorización, en la parte del automóvil club, donde no está autorizado a ir a acampar. Yo acá tengo, para la que tenga... sacándolo. Está la ordenanza del año 2000, no es de ahora, de hace 4 días. Hace 19 años que tenemos este problema en Capilla del Monte. Y debe que de antes también, hasta que un día dijeron, bueno, vamos a hacer una ordenanza porque ya se está despelotando todo. Y siempre nos pasa. Lo que tenemos que tener nosotros es orden. Los gobiernos municipales, independientemente del color político y quien esté, tienen que hacer cumplir las ordenanzas. Y todos tienen que entender que estamos en Estado de Derecho. Yo escuchaba cuando empecé a decir, ¿cuál es nuestra obligación? Nuestras obligaciones son cumplir las ordenanzas. Todos debemos cumplirla. Desde el que para un auto en cualquier lado, dice 5 minutos, no, vos tenés que estacionar como cualquier lado. Y como el que viene de afuera, hacer sus expresiones artísticas, las cuales yo defiendo y me parece que son bárbaras. Pero primero, como decía el negro, en cualquier lado donde vamos y tenemos oportunidad de viajar, te preguntan qué vas a hacer, de dónde venís, cuánto tiempo te vas a quedar, quién sos. Bueno, parece que acá en Capilla del Monte no lo hemos hecho. Miremos para atrás, no, miremos para adelante. Porque si no nos ponemos a decir quién estuvo, no importa quién estuvo. Hoy, para adelante. Empecemos a entender que tenemos que ordenarnos. Que este Consejo Deliberante va a trabajar en esta ordenanza y en las que sean necesarias de urgencia o no. Pero vamos a trabajar para que todos entendamos que tenemos que obtener orden, que tenemos que ordenarnos. Y repito esta palabra porque parece, la escuchaba Y a veces la dicen con miedo, porque, qué sé yo, comparan con la dictadura. Estamos contando las cosas. O sea, cuando se hace una ordenanza, el primero que la debe cumplir es el municipio. El primero que la debe hacer cumplir. Para todos nosotros. Y dar el ejemplo. Bueno, eso es lo que hemos tratado acá hace pocos días, cuando se reunió la Comisión de Seguridad con vecinos, comerciantes, como ya se habló, lo explicó Gaby en su momento. Bueno, nos pusimos de acuerdo para aplicar las ordenanzas vigentes, que ya están vigentes. Este sería una ayuda más, pero ya están vigentes muchas ordenanzas. Por eso hoy, sin estar vigente este anteproyecto, hoy tenemos controlado el semáforo, que hoy el subcomisario tiene las ordenanzas, que estaban vigentes. Si no las aplicaban, bueno, ya está. Pero hoy las tiene que aplicar el subcomisario, porque es un pedido que le hemos hecho a la sociedad, sin desmerecer a nadie, sin andar persiguiendo a nadie. Quiero aclarar eso porque parece que a veces se confunde. Cuando uno dice, vamos a aplicar las ordenanzas, vamos a aplicar las ordenanzas, y dice, ah, me están corriendo, no me dejan. La libertad de expresión, la libertad de trabajo. No, simplemente las ordenanzas están para cumplirse. Todos nosotros, todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones. Quiero decirle que seguramente se van a expresar a lo mejor los otros concejales. Vamos a trabajar para mejorar este proyecto. Quizás algunos podemos estar de acuerdo en algunos puntos, otros no. Lo discutiremos. Yo quiero proponer, señor presidente, si los concejales me acompañan, que lo pasemos a comisión para tratarlo el lunes, para seguir escuchando expresiones, seguir entendiendo. Hay partes legales que había que averiguar bien, yo estuve trabajando, a mí no me quedó muy claro, así que me gustaría tener dos o tres días más para que el lunes podamos tratarla. Por supuesto que hemos escuchado a todos, a los artistas, a los comerciantes, a los vecinos, y eso es lo principal. Hemos aprendido, porque yo siempre digo que ser concejal o funcionario no quiere decir que te la sepas todo, tenemos que andar caminando a la calle y aprender de lo que nos dicen los vecinos. Así que el compromiso mío, como debe ser de todos nuestros compañeros, es que va a salir el mejor proyecto para beneficio de toda la comunidad. Muchas gracias. ¿Para el martes? Pues, ¿martes a la tarde? Sí, concejal. 17 horas. Bueno, en principio les agradezco todo esto, es muy importante que haya un número importante, haya redundancia de gente participando en esto. Esto habla, aclara la transparencia de lo que puede resultar un proyecto o de rechazar un proyecto acorde a todas las opiniones públicas que se han tenido acá. En realidad uno escucha atentamente la opinión de los vecinos y la opinión sobre todo de las partes interesadas en todo esto. Yo veo este anteproyecto como una respuesta clara al residente del pueblo. Aquella pregunta que pasa, no va a hacer nada por todo esto que está pasando. Y le vamos a responder también al turista que dice, ¿qué están haciendo ustedes con este pueblo? Yo soy nacido en Capilla del Monte. ¿Qué están haciendo? Este capilla, hay un desmadre total. Y más de uno estamos viviendo esta situación. Se han tomado acciones para evitar el enfrentamiento, confrontar con gente, como el poner la pista de skate, para evitar que los chicos sigan rompiendo veredas y calles. Y fue una medida costosa pero pacífica. Pero dejemos de lado esto, que había un grave problema, que más de uno de los vecinos que no viven en la calle del centro quizás no lo vivieron, pero deben haber escuchado a más de un turista haber sido golpeado en la calle del centro y nadie hacía nada. Yo creo que este es el comienzo de no solamente de plasmar una ordenanza, sino de después llevarla a la ejercicio, sino de practicarla, de defender los derechos de los artistas callejeros locales. Porque acá lo único que yo entiendo de lo que pude haber leído del proyecto, que les aclaro, esto es un proyecto. Se puede llegar a aprovechar aprobar el día lunes o martes, y eso no quita de que en el futuro haya modificaciones acorde a la necesidad y que no sea en perjuicio de los demás. pero sí voy a celebrar el principio y agradecerle a la concejal Negri de que haya tomado la iniciativa de ponerle semejante cascabel de este gato, porque no es nada más que el principio de lo que es una ordenanza, como la palabra lo dice, ordenados. Nadie se debe sentir afectado cuando está encuadrado dentro del marco de la ley, porque para eso existen las leyes. Las leyes, lamentablemente, se hacen después de los hechos, como el hecho que acaba de ocurrir vergonzoso en un pueblo turístico en plena temporada. La verdad es que hay que sentir vergüenza ajena de lo que nos ha ocurrido y propia por no tomar cartas en el asunto. Ojalá hubiese muchos proyectos de esto, de cualquiera de los espacios políticos, o de cualquiera de ustedes se puede aceptar, y bienvenido sea un proyecto para mejorar la situación general de los habitantes, de los residentes, y sobre todo de los turistas, que hay que volverlos a traer a los turistas que ellos se fueron enojados. Yo no sé si tienen en cuenta la magnitud que tiene echar o mal echar a un turista. Uno no viene en 10. Y en una medida de multiplicación es tremendo lo que nos va a pasar en el futuro. Yo trabajo con el turismo. Y les cuento que es lamentable lo que se escucha de gente que se va de nuestro pueblo a vivir, a pasar sus vacaciones, aún con cabañas pagas, y acá hay cabañeros y no me pueden desmentir, por el maltrato que han recibido. Entonces yo, desde este espacio que estoy ocupando y como representante de muchos de ustedes y de todo el pueblo en sí, los invito a que colaboren, a que sigan participando en estas reuniones. Acá se habló en un principio que realmente me sentí mal, de que había sido invitado el comisario. El comisario tiene derecho a estar en todos los espacios públicos. Él debe conocer cuál es el nuevo proyecto de ordenanza para poderlo, o no le vamos a mandar a su casa o a su despacho a que estudie qué va a hacer. Debe conocer la opinión de los vecinos. Tiene toda la obligación, como funcionario y como vecino, de participar. O lo vamos a discriminar porque es comisario. Pero vamos para atrás. Cuando necesitamos la participación, no del comisario, ojalá hubiese 10 efectivos hoy aquí adentro para que escuchen la opinión de la gente, para que vean qué está pasando en nuestro pueblo. La verdad es que yo tengo mucho tiempo para hablar, pero no quiero aprovecharme ni abusarme del tiempo de ustedes. Simplemente les quiero agradecer a la concejal Negra de este principio, de esta punta de pie inicial, y de aquellos concejales que fueron todos, que creo que todos vamos a acompañar este proyecto, que los vamos a tener que arreglar, modificar. Hoy me dijo la concejal, y bien llegó, hay mucho para meterle a este proyecto, pero vamos a empezar. Y vamos a empezar seguramente con la participación y con la opinión de ustedes, porque son los que viven en el pueblo. Somos los que vivimos en el pueblo, los que vivimos una y mil circunstancias diarias. Aquellos que vemos que está pasando en el banero, y acá no hace nada, ¿y vos qué estás haciendo? Nos comprometamos cada uno de nosotros a hacer algo, a ir a golpear las puertas, a decir, vi tal cosa. No podemos decir, no vi que estaban haciendo sus necesidades en la plaza cuando hay fotos de esto. Entonces, ¿qué estamos tapando con el viento con una mano? ¿Queremos protegernos? Estamos todos locos, perdónenme la expresión. No nos vayamos a la locura. Tomemos iniciativa. Tomemos iniciativa en esto. Les pido yo desde el consejo, y en nombre de mis compañeros, que estoy seguro que opinan exactamente igual, la participación de ustedes imprescindiblemente. Les agradezco mucho haberme brindado 2 minutos. Sí. Concejal Dina Perl. Antes que nada quiero decirles, no quiero reiterar lo que se ha dicho en este recinto, Bienvenidos sean todos con el aporte que cada uno tiene para hacer. Voy a referirme exclusivamente al proyecto de ordenanza sobre artistas callejeros, porque acá se han mezclado las cosas. La inseguridad ha pasado a ser el tema primordial, cosa que no es de menor importancia, pero estamos hablando de los artistas callejeros y de la situación que se vivió. Y lo único que yo quiero decir es, un proyecto de ordenanza se establece para regular, en este caso, la convivencia entre todos los actores de la sociedad, de una sociedad compleja, y que seguramente e indefectiblemente deberemos ver las aristas de cada caso para ponerle coto a la tan mencionada desmadre, inseguridad, pasa esto, pasa aquello. Pero vuelvo a repetir, tengo en mi mano, he pedido con toda responsabilidad, en ánimo de contribuir a este proyecto de ordenanza que ha elaborado la concejal Negri, una consideración jurídica sobre este proyecto. Quisiera que ante alguna duda que no recuerden los articulados del proyecto, antes de hacer alguna objeción, piensen o recuerden lo que dice el proyecto. Voy a leer las consideraciones jurídicas. Si bien el municipio tiene competencia y atribuciones en el ejercicio del poder de policía municipal de regular el uso de la vía pública y de los sitios públicos, y antes de seguir, quiero decir que aprecio, respeto la presencia de los artistas callejeros y comprendo que el arte es una expresión espontánea. Si bien el municipio tiene competencia y atribuciones en el ejercicio de poder de policía municipal, de regular el uso de la vía pública y de los sitios públicos y la tranquilidad de los vecinos, la presente ordenanza regula no solo estos aspectos, sino también establece requisitos y condiciones para el ejercicio de la actividad de artistas callejeros alejados de aquellos aspectos, que claramente carecen de razonabilidad y están reñidos con el plexo normativo constitucional. Claramente estamos ante un proyecto que de alguna manera restringe las expresiones artísticas callejeras de los artistas locales. De cercenar la actividad de artistas no domiciliados en la localidad y de prohibir directamente el ejercicio de extranjeros. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo porque al final voy a hacer la conclusión. Al establecer un número determinado de artistas que podrán trabajar y solo un porcentaje de ese número de artistas locales, sin establecer criterios y pautas de selección, demuestra su arbitrariedad. Y que la única intención es restringir el desarrollo de la actividad artística callejera en la localidad bajo un falso paradigma de la inseguridad. ¿Puede el municipio establecer un registro o padrón de artistas callejeros locales a modo de censo y de aquellos que pretendan llevar adelante la actividad durante la temporada? Pero bajo ningún aspecto limitar el acceso al registro, establecer requisitos irrazonables para el desarrollo de la actividad o pretender una selección sin establecer los mecanismos ni los parámetros de esta selección. El proyecto en el artículo 5, al exigir de manera excluyente el certificado de antecedentes policiales, es reñida con principios constitucionales, como el de la presunción de inocencia, por ejemplo. Creo que alguien lo mencionó. Véase que este requisito es exigido para un artista callejero y no lo es para los concejales ni para el titular del DEM. para ejercer tamaña responsabilidad sobre los vecinos, lo cual pone al descubierto la irrazonabilidad de la regulación pretendida. Lo que no quiero decir con esto, que no se puedan pedir antecedentes, sino que prevalece la presunción de inocencia. Además, requiere la habilitación específica para la actividad a desarrollar, sin aclarar quién habilita. Pero, no es el proyecto. ¿Cuál es el mecanismo y cuáles son las condiciones? ¿Habilita cultura, concejal? Sí, como que si hubiese leído el proyecto. No, si lo he leído bien, concejal. Ah, bueno, entonces no lo leí yo. Lo leí muy bien, concejal. Bueno. En el artículo 6, el proyecto, se establece un porcentaje para artistas locales. En la exposición de motivos no se aclara cuál fue el criterio para ese porcentual. Hoy todos los artistas locales pueden trabajar y a partir de esa regulación solo un 30% de un número arbitrariamente también fijado por el DEN. El artículo 7 en su inciso A contradice abiertamente, y esto es el nudo de la cuestión que yo quiero dejar bien claro a todos los habitantes de Capilla del Monte y en respeto de la seguridad que requiere. El artículo 7 en su inciso A dice, contradice abiertamente los postulados de la Constitución Nacional que surgen del preámbulo, artículo 14, 20, 25, 28 de la Carta Magna, ya que impide la actividad por parte de los extranjeros. El proyecto hasta el artículo 4, inclusive, cumple con el ejercicio y la regulación del poder de policía municipal y en parte los artículos 8 y 11. Voy a leer los artículos que colisionan con este proyecto. Desde el punto de vista jurídico, menciono. El preámbulo de nuestra Constitución dice: no los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. El artículo 14 dice lo siguiente: todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar, ejercer toda industria lícita, de navegar, comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Artículo 20. Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos, enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo 2 años continuos en la Nación, pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República. Artículo 25. El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Artículo 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Con esto quiero decir respetuosamente, claramente y estableciendo mi posición, que no está en contraposición ni en contra de este proyecto de ordenanza, que estos artículos que he leído y que constan en la Constitución Nacional no pueden ser alterados por una ley como lo es una ordenanza de menor jerarquía. Comparto. Comparto con el concejal Rodríguez, porque había sido mi última anotación en ese sentido, la moción de pasar a comisión, porque así, separando la paja del trigo, el Departamento Ejecutivo podrá tener un instrumento legal válido, consensuado y que permita lograr el diálogo tan necesario en esta ciudad. Muchas gracias. Concejal Negri. Sí, presidente. La verdad, hace casi 3 horas que estamos aquí. No pensaba volver a hacer uso de la palabra. Debo decir que me sorprende absolutamente la posición de la concejal Dina Perla, que siempre está pidiendo que se ordene y ahora dice que este anteproyecto es inconstitucional. Me imagino que tendrá un proyecto alternativo que sea muy superador a este, para someterlo a consideración de todos. Pero, sinceramente, no me gusta que pongan los huevos en todas las canastas y que estén diciendo una cosa y por derecha digan otra. Seamos sinceros, los que estamos de acuerdo en regular el espacio, la actividad en el espacio público, la utilización del espacio público. Seamos sinceros en quienes estamos de acuerdo en limitar y regular la actividad de los que vienen de afuera, porque no se trata de limitar la actividad de los artistas nuestros. Nunca se... Sí, silencio, por favor. Está hablando la concejal. Está hablando la concejal. Está hablando la concejal, por favor. Yo lo he escuchado todos. Así que pido y no pensaba volver a hablar. Así que pido, por favor, no voy a hablar más. Así que a mí me parece que hay que sincerar estas discusiones. Hay que sincerarlas de una vez por todas. Porque ¿cómo puede ser? Acabo de escuchar que la concejal dice que está de acuerdo con mi proyecto, pero desgrana 10 puntos diciendo que es inconstitucional, que estoy violando los derechos de otras personas. Entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿Estamos conscientes de que Capilla del Monte necesita una convivencia social armónica y en paz? ¿Estamos de acuerdo en que todos tenemos derechos y obligaciones? ¿Estamos de acuerdo en que todos debemos respetarnos? Yo no voy a sobreabundar sobre lo que se ha dicho acá, porque acá somos todos gente decente, somos todos gente de bien. Acá nadie viene a mentir. ¿Por qué voy a dudar de tu palabra, o voy a dudar de la palabra de Laura, o de todas las personas que se han expresado acá? Yo creo que los que están acá, todos tienen buena fe. Yo repito, pero entonces, me parece que debemos ponernos de acuerdo sobre lo que se va a discutir y sobre el tipo... Hay que seguir minuciosamente, hay algunas cosas que hay que seguir trabajando. Pero por supuesto, a ver... ¿Cómo puede ser que yo los haya escuchado a todos y ustedes no me hayan escuchado? ¿Qué fue lo que dije al principio? Toda la ordenanza. ¿Qué dije al principio? Que se puede modificar. ¿Esto es una ordenanza? No. ¿Para qué? A ver, yo, discúlpeme, yo tuve la idea. Silencio, por favor. Si a mí no me interesara escucharlo, no hubiese puesto en marcha la idea. Aprovechemos y ahondemos. Por supuesto. Pero. Dejémosla terminar, por favor, a concejal Negri. Concejal. Lamento muchísimo, porque esta no es una discusión meramente que le compete al Consejo Deliberante. Esto va más allá, es de otro orden esta discusión. que no vamos a ventilar en el Consejo Deliberante. Yo aclaré claramente, están todos presentes, y vuelvo a repetir, mi postura unilateral es mi postura. No dejo de desconocer absolutamente, y ustedes acaban de escuchar, que ha sido un trabajo elaborado y que ha requerido una descripción jurídica que colisiona con algunos puntos de la ordenanza. No he cuestionado toda la ordenanza. No entiendo de los huevos en la canasta de acá y de allá, porque yo soy una concejal que está a servicio del pueblo. No estoy haciendo política. Perdónenme, bueno, que se lo diga. Silencio, por favor. Que se está... Silencio, por señora, por favor. Se está expresando un concejal, por favor. Escúcheme, señora. Nos respetemos y nos escuchemos. Estoy diciendo que hay que corregir una parte jurídica de la ordenanza. No estoy diciendo que no valoro el trabajo de la concejal Negri, señora. Por favor, le pido respeto porque yo la respeto. Y yo no le estoy faltando el respeto, señora. Mire, yo creo que ustedes no faltan el respeto a los ciudadanos después de esto. Bueno, pero escúcheme, no quiero debatir con usted. Silencio, por favor. No quiero debatir con usted, porque yo además es concejal, soy ciudadana también y puedo opinar. Yo no estoy menoscabando la... En ningún momento menoscabé la ordenanza de la concejal Negri. En ningún momento, al contrario. Mencioné los puntos que hay que corregir desde el punto de vista jurídico y que seguramente en la próxima comisión se van a superar. ¿Y sabe por qué apunto a esto? Porque ya este consejo es hora de que cuando elabore una ordenanza lo haga de manera definitiva. Y no nos ocurra como nos pasó con la tarifaria, que la aprobamos y después la tuvimos que rectificar. ¿Me entiende? Trabajemos con seriedad. ¿Me entiende? ¿Estoy pidiendo un trabajo con seriedad? No es así. ¿Cómo que no? No, Dina. Bueno, la ordenanza... Perdón. Bueno, silencio. Sí. Bueno, yo voy a ser muy breve. Primero que nada, les agradezco el tiempo. ¿Me corregí o no la tarifaria? Sí. Entonces. Bueno, por favor, consejero. Les agradezco el tiempo a todos y a cada uno de los vecinos. Creo que hoy por hoy lo que nadie quiere regalar es el tiempo. Que se estén ocupando acá de venir a debatir es realmente muy valioso. Creo que las últimas audiencias públicas que fueron publicadas para tratar un montón de temas, no fueron ni siquiera un cuarto de la mitad de la gente que tenemos hoy acá. Por eso quiero decir que esto enriquece, ¿no? Más allá de algunos puntos de vista que podemos estar o no de acuerdo, esto enriquece a la sociedad y demuestra también una madurez, ¿no? Que hay cosas que nos motivan y que la participación de los vecinos aporta, ¿no? Aporta para los que están sentados acá en esta silla transitoriamente, más adelante estarán algunos de ustedes, y esto enriquece a la visión, ¿no? Yo creo que se habló mucho, se los escuchó a todos, hay una linda participación también de jóvenes, estoy viendo chicos que trabajan y han dejado de trabajar en sus lugares para venir acá porque los ocupa esto. Entonces, bueno, el foco de este proyecto, celebro la preocupación, como de todos los concejales, pero la iniciativa también de Gabriela, como la hubo de la mayoría de los concejales. A veces uno hace el puntapié, los otros acompañan, esa es la forma, ¿no? Algunos se toman el tiempo de elaborarlo, y bueno, yo creo que el tiempo ameritaba hoy. Así que celebro que haya sido hoy, en plena temporada, para poder aprovechar lo que queda y ordenarlo. Cuando hablamos de este uso del espacio público, trae aparejado un par de cuestiones. No es solamente el artista callejero, ¿no? Lo que trae aparejado después es el asentamiento, ¿no? Y la ocupación de tierras y demás. Que eso es lo que por ahí no se debate, pero es el fondo, en realidad, y lo que nos preocupa a todos los que estamos acá. Hay cosas para mejorar, claro que sí. Por eso en este proyecto la modalidad fue así, ¿no? La apertura de que hoy lo leamos al proyecto, tomemos, creo que cada concejal ha tomado apuntes de todas las posturas de cada uno de los vecinos, para que cuando tengamos que votar o modificarlo, podamos hacer un proyecto enriquecedor. Y como decía Carlos, todos los proyectos se pueden mejorar más adelante, claro que sí. Claro que sí, pero esta situación no se ha dado nunca también, de que podamos participar abiertamente y respetuosamente, ¿no? Respetuosamente, que eso realmente hace a una buena convivencia, ¿no? Porque hemos estado de acuerdo en algunos puntos y en otros no, pero nos hemos escuchado y nos hemos respetado. Hay temas para tener en cuenta, como el tema, creo que el semáforo es donde más se recauda, lo entiendo comercialmente. Conozco los artistas, sé que por ahí puede ser para tener en cuenta el lugar. La calle de los niños también es otra demanda, también para tener en cuenta, que creo que todos lo vamos a tener en cuenta. Y acá creo que el señor Damián Beta fue muy claro en esta reunión. Hay un grupo de jóvenes que han salido a viajar con su mochila y no tiene nada que ver con lo que es un artista callejero. Vienen, se asentaron, no los dejaron trabajar o moverse de esa forma, vinieron y hicieron una sentada. Entonces, él lo resumió, hace años que se dedica, lo hacen de esa forma, y de hecho, esos chicos le han sacado el trabajo a nuestros artistas. Entonces, yo les pido a los concejales que nos enfoquemos directamente en la ordenanza, que está buena, que con los aportes que han hecho todos los vecinos la podemos mejorar, y seguir discutiéndola. Así que, básicamente, estoy muy, pero muy agradecido por la participación, que eso es lo que enriquece la sociedad. De afuera, en los cafés, en los bares, en las casas de familia, en el asado del domingo, no resolvemos nada. Queda en una discusión familiar, en una postura. Acá es donde realmente se puede modificar, se puede ordenar, se puede ampliar. Así que, básicamente, voy a acompañar el proyecto, voy a hacer las modificaciones cuando corresponda, pero estoy más que agradecido a la sociedad por la participación, porque eso demuestra una madurez, es una madurez de la sociedad. Así que gracias. Bueno, antes que nada, buenos días a todos, gracias por venir a expresarse. Para nosotros es súper valioso porque nos ocupa una responsabilidad muy grande como sociedad, y en el cual queremos tratar de que se viva de manera pacífica y lo más ordenada posible para evitar consecuencias futuras. El respeto a las normas y a las personas no está ante la discusión. Según lo que yo escuché, la mayoría quiere trabajar y de la mejor manera y la más ordenada posible. Y lógicamente vivimos en una ciudad con un régimen, dentro de un sistema que tiene un régimen de respeto y conducta, y que creo que ninguno de los que estamos acá presentes desconoce que eso existe. Lo que como sociedad nos corresponde, como representantes de sociedad nos corresponde, es encontrar el punto medio y consenso para encauzar esta situación. Nadie de los presentes, creo yo, desconoce la situación laboral que está pasando este país. Por todos los sectores, no creo que el de la cultura esté dentro de la excepción. Nuestro pueblo capillente desde hace un tiempo, me parece a mí, atraviesa un serio inconveniente de convivencia. Personalmente siento que friccionamos casi constantemente. Cuando me hablo de fricción, no estoy hablando de los artistas locales. Estoy hablando del problema de los artesanos, de que tienen en la plaza porque los juzgan o no. Estoy hablando de los que duermen en cualquier sitio, no solamente los artistas, porque los artistas no duermen, tienen residencia acá. Estoy hablando de los tranquilos, que son parte de nuestra sociedad. Estoy hablando de los usurpadores que vienen y que sienten que es tierra de nadie y toman posesión o no sobre cosas que todavía no están claras por lo pronto dentro de nuestro municipio. No nos merecemos y nos debemos nosotros, y los que tenemos la responsabilidad de legislar, buscar por todos los medios los canales de comunicación y consenso. Y es una de las primeras iniciativas que estamos teniendo como consejo a través de la propuesta de la concejal Negro. este tema y este proyecto de ordenanza creo que debe tener un tratamiento más profundo y más consensuado, que es lo que vinimos hablando entre todos, ¿no? Que la intención está y sería buenísimo que la próxima cita también nos encuentre a todos para poder sacar una conclusión clara y concreta. Lo que estaríamos legislando son propuestas artísticas y recursos para subsistir, tema muy sensible, por eso les pedimos por favor que todos vengan. ¿Quiere hablarte? Pero está hablando de otro proyecto. No estoy hablando de eso. Yo no estoy legislando sobre propuestas artísticas. Bueno, yo estoy diciendo eso. Ya usted lo escuchó. El concejal está leyendo otro proyecto. No es muy bueno ni un extremo ni el otro, chicos. Es decir, que lo que estaba todo permitido ahora va a estar todo prohibido. No es la intención, por lo menos así lo interpreto yo. Entonces, para que no perdamos otra vez el equilibrio, volvemos a esto de, voy a nombrar los puntos que creo yo que dentro de la ordenanza habría que discutir, no cambiar ni no legislarlo, ¿sí? La solicitud de antecedentes penales que todos hablamos, no estoy en desacuerdo para nada. Tarda 3 semanas en hacer, tiene un costo. Por ejemplo, mi pregunta es que si viene otra persona de otra ciudad y alquila un local comercial y pone un negocio, ¿le pedimos antecedentes penales? No, únicamente a los taxistas y remiseros. Entonces, dentro de la igualdad, como consejo, propongo y haré mi propuesta para que lo tengamos en cuenta para otros rubros, porque es una cuestión de seguridad. Para mí, los artistas que acrediten domicilio en Capilla del Monte con más de 6 meses, debería pedirle un permiso, un certificado de conducta ante la policía, porque nos van a acreditar aparte su DNI y también podría pedirse un contrato de alquiler, algo que realmente certifique que ellos viven en la localidad. En el artículo 7 habla de determinar los tiempos de autorización. Si un artista cumple con todos los requisitos que se le pidió y le lleva a veces más de un mes, ¿no? Si le llegamos a poner tiempo en el espacio, no le va a dar la temporada para que todos puedan hacer su actividad turística con estas cosas. Si lo hacen con un... habla de un solo espacio destinado por la municipalidad con un régimen de autorización y que el que estuvo irá al último. A mí me parece que como pueblo tenemos más de un lugar y un espacio para brindarles y que puedan organizarse ellos como artistas locales para que cada uno pueda vacar dentro de los espacios y rotar para que todos tengan la oportunidad. Y puedo hacer diariamente. Exacto. No termine siendo un día a la semana. En el artículo 11 habla sobre el programa de capacitación para trato al turista. Lo tomo como una imposición, no digo ni si está bien ni está mal, es mi pensamiento personal. Ya que en Capilla del Monte no contamos con un manual de convivencia como otras ciudades, no lo tenemos. Entonces sería bueno que alguno de los inspectores hicieran esos cursos de capacitación y convivencia para poder transmitir, en caso de estar fuera de lo que el municipio pide, podernos entender. Y en el artículo 6, que habla de los cupos para los capillenses, en mi postura personal, no me parece, porque si hablamos de un 40% del registro, ¿qué haríamos con los que no llegaron a registrarse con ese 10% o con ese porcentaje que en base al cupo le da la municipalidad? Los otros 10 estaríamos no dándole la oportunidad de trabajo. Nada más que eso, acompaño el pedido del concejal Marcelo Rodríguez de que esto sí pase una comisión. Hago hincapié al pedido del presidente de la participación a la próxima reunión. Alguien puede tomar a susceptible porque le modificamos el proyecto de ordenanza, no es la intención. Todos estamos acá para justamente poder consensuar y sentirnos aceptados por nuestro pueblo, para algún sector y para el otro que tiene miedos e inseguridades, poder darle la tranquilidad de que la gente que vive y eligió este pueblo para vivir es justamente para enriquecernos todos, desde alguna parte. Muchas gracias. Bueno. Para ir cerrando la sesión, estas modificaciones que plantea la concejal dan un claro ejemplo de que las ordenanzas son modificables, lo que hablábamos hace un instante, ¿no? Y no comparto con la concejal Dina Perla, creo que a veces las ordenanzas quedan caducas por el tiempo. Los otros días veía una ordenanza del año 30 que prohibía una locura, prohibía tomar mate en la plaza. una locura, inaplicable. Lo más lindo que hay es ir a la plaza y sentarse, o el Rosedal, y sentarse a tomar mate. Entonces, esas cosas, bueno, hacen que uno a las ordenanzas las pueda ir modificando e ir adecuando, dependiendo del tiempo en el que estamos, ¿no? Perdón, presidente, que lo interrumpa. Yo entendí eso, concejal, como que no se podían modificar las ordenanzas. No, perdóneme, quería, discúlpenme los presentes, pero... Pero no es debate, perdón, no es debate. No. Perfecto, pero tengo una duda porque se está dirigiendo hacia mí en persona. ¿Me entiendes? No. Sí, por favor, silencio. Quiero escucharla a la concejal de Inapal. Quiero escucharla. ¿A qué se refiere, concejal? No, porque... ¿Qué no comparte conmigo? Con que las ordenanzas tienen que ser perfectas. Las ordenanzas no son perfectas porque son modificables. Se pueden modificar. Pero, porque uno hace una uno hace una ordenanza pensando en algo y después en la práctica la realidad es otra. Entonces tenés que modificar la ordenanza. Una ordenanza que sirvió hace 10 años atrás, hoy. ¿Cierto? Yo no sé si es aplicable. Entonces quería rescatar esto, ¿no? Quería hacer esta diferencia. Bueno, quiero ahora termino con esto y no lo interrumpo más. Bueno. No lo interrumpo más, discúlpeme, no quiero ser irrespetuosa. Bueno. Perdón, estoy por lo tanto, si no es debate, tiene la palabra. No es debate, señora, pero quiero dejar en claro algo. Luego. Después me da la palabra presidente. Sí, quiero ser muy breve. Por favor, quiero ser muy breve y te doy la palabra. Quiero ser muy breve. Por favor, yo cuando leía la ordenanza y hablaba de los espacios públicos, primero quiero decir al concejal que me parece espectacular la ordenanza, que habrá cosas que modificar y seguramente habrá cosas que charlarlas, habrá cosas que discutirlas, por eso vamos a tener una instancia en una comisión, una instancia de debate, y bueno, cada concejal traerá su propuesta. Aprovecho la oportunidad para decir que traigan las propuestas por escrito. Cada concejal que traigan las propuestas por escrito. Y justamente al leer la ordenanza, cuando hablaba del uso de los espacios públicos, yo no podía disociar, por ejemplo, las carpas que se instalan al costado del semáforo cuando se hacen malabares, y lo he visto, las carpas que se han instalado en la plaza, o cuando se montó un acampe al lado de la iglesia con bolsas de dormir. Entonces, digo, este proyecto de ordenanza es un principio de una ordenanza que también existe, pero que tiene que ser mejorada, tiene que ser ampliada. Yo creo que esto es un principio a ampliar y adecuar a los tiempos en los que estamos hoy. Eso por un lado. Por otra parte, no quiero que se desvirtúe el proyecto de ordenanza. Acá nadie va en contra del trabajo de nadie. Esto no es una ordenanza que va en contra del trabajo. Todo lo contrario, es una ordenanza que trata justamente de ordenar, de regular. No nos vayamos con un concepto que no es. Es una ordenanza que trata de regular, que trata de ordenar. Yo no puedo hacer lo que se me antoje en cualquier parte. Tengo que cumplir con las ordenanzas y con las leyes. En cuanto a lo que expresaba la concejal, que hacía referencia a la Constitución y que ha traído un dictamen por escrito, me gustaría también escuchar la opinión del doctor Foge, el asesor del Consejo. A ver qué opina sobre lo que plantea la concejal Dina Pardo, para que tomemos la mejor de las decisiones. Bueno, en lo demás comparto 100% con lo que dijo el concejal Carlos Rosa, me parece acertado. Le escucho, concejal. Eso es todo. Perdón, señor presidente, discúlpeme. Lo que le quiero preguntar con todo respeto, ¿no es cierto?, y muy sorprendida, ¿qué es lo que usted no comparte conmigo, más allá de que usted puede compartir el hecho de que yo no esté de acuerdo con algunos puntos de la ordenanza? ¿Qué no, es lo que usted se refirió a que las ordenanzas tienen que ser perfectas y que tienen que llegar perfectas al Consejo Deliberante? No, y no es así. No. Perdóneme. No dije eso, señor. Bueno. Dije esto, señor presidente. Dije esto. Que deberíamos trabajar en la ordenanza como había sido pasada a comisión y lograr una ordenanza que fuera superadora para que en el tiempo no tuviéramos que corregirla. O sea, acá muy cercanamente, dada la situación que todo el mundo ha manifestado acá de inseguridad, etcétera, etcétera, que no la tengamos que corregir de acá a una semana. Pero no dije que una ordenanza es perfecta ni que es eterna, señor presidente. Bueno, perfecto, entonces yo entendí mal. Entendí mal. Usted puede no compartir. Comparto, creo que. Bueno. Así que pido disculpas en ese sentido, ¿eh? Pero no dije, porque yo entiendo perfectamente que las cosas hay que trabajarlas. La concejal presentó un proyecto de ordenanza que pasó a comisión para ser trabajado, y yo comparto ese trabajo. Nada más que marqué mi punto de vista jurídico, nada más, y respetuosamente y puntualmente con respecto a esta ordenanza. Porque, vuelvo a repetir, se mezcló un poco el tema de la inseguridad, que estarán de acuerdo conmigo, con el tema de los artistas callejeros, y yo quería dejar muy en claro de que hay que haber... Tiene que haber. Bueno, para concluir, ya está agotado el tema, vamos a someter a votación el proyecto para su pase a comisión. Concejal Nieto. Afirmativo. Concejal. Afirmativo. Por supuesto. Concejal Neil. Afirmativo. ¿Usted hizo la moción? Concejal. Afirmativo, señor. Afirmativo. Queda entonces aprobado por 7 votos su pase a comisión. Sí. Yo como ciudadana quiero agradecer al Consejo Deliberante que nos hayan convocado a los ciudadanos al debate, porque es muy importante esta reunión en paz y donde todos nos podamos expresar. O sea que este Consejo Deliberante para mí merece un aplauso por todo el respeto que nos ha tenido a nosotros al convocarnos, porque somos un parte de una comunidad que estamos bregando para que Capilla del Monte siga siendo la Capilla del Monte que hemos conocido. Yo hace 68 años que vivo en Capilla del Monte y he conocido y he vivido en Capilla del Monte de puertas abiertas. Y ahora tenemos que vivir en Capilla del Monte de puertas cerradas. Entonces, volvamos a tener, pero entre todos, no por WhatsApp, con esta reunión, esto es lo que necesitamos. Un debate. Las sesiones del Consejo Deliberante siempre son abiertas. La puerta del Consejo Deliberante está siempre abierta. Claro, pero nadie lo sabe. Perdóneme, no tenemos que ser... Como pueblo, como vecinos comunes, no tenemos que esperar a que nos convoquen a participar. Tenemos que participar, debemos que participar. El Consejo Deliberante no se esconde en una catacumba para deliberar. Pero esta vez nos convocó. Bueno, pero ¿por qué no venimos nosotros? Porque no sabemos. Si son nuestros representantes. No sabemos. Todos los jueves, 9 de la mañana. Está bien, se entiende. Muchas gracias. Sí, gracias. Pero por favor, así cerramos la sesión. Lo último, así cerramos. Silencio, por favor. Silencio. Quisiera que antes de que se hablara la señora este tema constitucional o no, con el tema de los extranjeros, yo pensé de entrada cuando quiso hablar una persona que era de afuera. Que acá no se trata tampoco de decir por qué el viajero no puede trabajar como artista callejero acá, porque yo creo que acá, primero, nosotros mismos, la gente que viene de afuera es turista, esto es turista, viene de afuera todo el mundo, y además trabaja gente de afuera en muchos otros rubros. Creo que el viajero que cambia, y muchas veces los chicos que son artistas aprovechan para viajar, y también viven en un hostel, viven en una carpa donde tienen que vivir. O sea, yo creo que no hay que confundir, como varios dijeron acá, un artista que trabaja en un espacio público, sea viajero o sea de acá, pero que lo hace honestamente, dignamente y bien, con una persona como un espectador público en la plaza pública. No, son dos cosas absolutamente diferentes. Lo que el proyecto plantea es que el visitante tiene que tener un permiso. Por eso, por eso, en ese punto, no es una cuestión discriminatoria entre el que está acá y el que allá. Por eso, si eso se afirma un poquito, creo que se van a poder hacer constitucionales lo que parece. quiero fijar que la idea de poner un baño público en la plaza, sé que está en la administración, pero hay gente que puede no saberlo, porque gente de afuera, a lo mejor puede solucionar esta cuestión de los defecadores públicos. Y además, quiero decir que, no tengo que olvidar, y me parece importante el tema de los decibeles. Acá hay cosas que la municipalidad apoya, como por ejemplo lo que pasa en la techada y la música de la techada. A veces ha sido tan fuerte que yo en mi casa, que vivo a 8 cuadras del lugar, no he podido dormir, he tenido que llamar a la policía o a quien por lo fuerte que está. Los decibeles, tanto las propaladoras como los espectáculos públicos, creo que es cuidarse. Por eso, si hablamos de artistas, tengamos también en cuenta eso. Y para terminar, yo quiero decir, apoyando esto de la tristeza de la casa, que yo viví 10 años de San Marcos, 25 acá, y me voy a bailar a la plaza de San Marcos, porque acá parece ser si se sintió la plaza. Así que bueno, acá, ojalá sí. Bueno, estamos por finalizada la sesión, nos ponemos de pie. No, concejal Rosa, que desciende la bandera, ¿sabemos? Damos por finalizada la sesión extraordinaria del día.